En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Para avanzar se necesitan dos piernas, la de la acción y la de la reflexión. Se complementan y corrigen la una con la otra. Lo dijo Antonio Gaudí, un genio. Pero tan cierto es que Gaudí era un genio como que son unos listillos los que ponen precio a las entradas para ver sus obras. Son precios demenciales. 23 euros la Casa Batlló, 20 la Pedrera, 17 la Sagrada Familia. Son tan listos que incluso cobran para ver un parque, el Parque Güell, que también es creación suya, también es creación de Gaudí. Cobran por ver un parque, eso sí, solo cobran por ver lo que ellos llaman la parte monumental. ¡Qué barbaridad! Si una pareja va de Madrid a Barcelona, está dos días allí para ver las obras más destacadas de este maravilloso arquitecto, gastarán como mínimo unos 500 euros. Es el precio de la cultura. Se escudan los responsables en que ese dinero es el necesario para mantener y conservar esa obra, pamplinas. Solo es el necesario para jorobar a la gente que quiere ver cultura. No sé cuál es el precio necesario, pero sé que esta barbaridad no lo es. Así solo se aleja la gente de la cultura. Así solo se satisface a quien puede pagarla. Así no se hace cultura. Así solo se destruye. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Felices, todos felices y contentos mucho con los resultados que hemos tenido con nuestra audiencia. Esta semana se daba a conocer el EGM, el Estudio General de Medios, y hemos salido muy bien parados. Gracias a todos, de verdad, muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y un invitado de lujo, alguien que nos hace cada noche estar mejor, que nos inspira, que nos ayuda. Él es Ramón Bilbao. Y es que Ramón Bilbao le invita a mirar el mundo con otros ojos, porque es una marca que sabe bien lo que enriquece mirar las cosas de otra forma. Con sus vinos se comparten momentos y sensaciones que van más allá de lo evidente. Ahora con Ramón Bilbao le ayudamos a conocer el sumario del programa de esta noche. Y ya sabéis, Almadía Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter para todos los comentarios que deseéis hacer. Almadía Rosa Vientos. Esta noche tendremos con nosotros a América Valenzuela, una de las grandes divulgadoras de ciencia de nuestro país. Un lujo contar con ello, una gran periodista y una gran persona dentro de tan solo unos minutos. Y en materia reservada 2.0 te invitamos a conocer el dossier del rey, título del nuevo trabajo del nuevo libro de Fernando Rueda, con quien vamos a descubrir cómo y quién ayudó en secreto a ser rey a Juan Carlos. Es una historia de miedo, pero es una historia real. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Efectivamente, es una novela de ficción basada en hechos históricos reales. Una parte de esos hechos históricos tienen que ver con el rey Juan Carlos y cómo, siendo príncipe, fue ayudado por la CIA, por los Estados Unidos, para que nadie impidiera que llegara al trono. Fue eso, en 1931, el inicio de una operación que ahora vamos a contar. También vamos a conocer a Caroline Herschel, la buscadora de cometas en Mujeres con Historia, y abriremos las puertas del Club del Misterio, dentro del cual nos encontramos esta noche a Manuel Carballal. Él, que es un escéptico, también se sintió rendido ante personajes como Gasparet, un hombre espectacular. Dice que los grandes maestros de la pintura siguen dibujando desde el más allá. Dice y lo demuestra. Sobre este personaje nos hablará Manuel Carballal, y Alex Fidalgo lo hará respondiendo a una cuestión. ¿Existió Moby Dick? Será en Azul y Verde. Muy buenas noches, Bruno. Lanzo una pregunta. ¿Existió Moby Dick? ¿Existió ese enorme cachalote capaz de hundir un ballenero a cabezazos? Pues creíamos que solo era una leyenda. Y digo, se creía, digo que lo creíamos porque un grupo de investigadores no opina lo mismo. Esto y más te lo cuento en Azul y Verde. También conoceremos al héroe de Berlín. Allí sí hubo en su historia fascinante, única, heroica. La narra una película de la que nos hablará José Manuel Escribano. Además, también vamos a conocer el secreto de la brújula interna de las mariposas en Monarca. ¿Cómo hacen para orientarse como lo hacen? Nos lo va a contar Francis Román Villatoro en nuestra sección Eureka. Y también sabremos si hemos tocado techo. Ya no se puede exprimir más el planeta si hemos crecido tanto que hemos reventado la gallina de los huevos de oro. Un programa más que interesante en el que esperamos que nos sigáis una noche más y que lo hagáis participando en el concurso de esta noche. Las primeras pistas para averiguar quién es el personaje oculto nos las presenta Silvia Casasola. Bueno, buenísimas noches a todos, ¿eh? Vamos a brindar con este Ramón Bilbao por la audiencia que tenemos. Bien, bien, bien. Que son lo mejor de lo mejor, todos y cada uno de vosotros, ¿eh? Gracias, gracias por escucharnos cada noche. Y sobre todo y en especial quiero hacer mención, luego daré más detalles de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy en el Bosque Cebrián, pero ha sido una pasada, una pasada. No perderos todos los detalles después del boletín a las 2, ¿vale? Para no extendernos demasiado. Pero de verdad que ha estado genial. El grupo teatral, el grupo musical, la visita a la cueva, todo lo que hemos contado, hasta la lluvia nos ha respetado hasta determinada hora. Luego ya nos ha caído ahí algún chuzo que otro, pero de verdad que ha sido espectacular. Y la cantidad de gente, bueno, bueno, alucinante. Bueno, esta noche nuestro personaje oculto es un poeta. Un poeta universal cuya obra sigue estando vigente. Pero atentos, ¿cuál de estos poetas sigue siendo noticia por su polémica muerte? ¿Lord Byron, Pablo Neruda o Federico García Lorca? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos cuál es el poeta que se oculta en La Rosa de los Vientos. Y abrimos las puertas ya del Club del Misterio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Club del Misterio. Desde el más allá siguen pintando y lo hacen a través de algunos personajes, como el que protagonizará esta noche. O al menos eso es lo que aseguran. Los pintores psíquicos se encuentran fundamentalmente en América del Sur, más en concreto en Brasil, pero los hay en todo el mundo. El más conocido de todos ellos, no el único por supuesto, es Luis Alberto Gasparetto. Y sobre él, y sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de los pintores psíquicos, hablamos esta noche en el Club del Misterio con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo aquí estaba preparado, no sé si la paleta de colores o el bote grande con la brocha grande. ¿Voy bien encaminada o mal? Lo bonito, lo sugerente de este mundo es que las brochas sobran, porque pintan con las manos y con los pies, que es mucho más espectacular. Entonces me quito los calcetines rápido. Quienes han visto, y soy uno de ellos, a los pintores psíquicos en acción, cambian su opinión. Por lo menos el fenómeno es verdaderamente llamativo. Espectacular. Espectacular, es un espectáculo. Yo creo que es la mejor definición. Porque hasta los años 80, 90, la mediunidad pictórica solía limitarse a mediums que pintaban, dibujaban retratos que la audiencia, esto se hacía mucho en la escuela británica de mediums británicos, luego la audiencia que asistía a las demostraciones del medium identificaba esos dibujos, alguno de los dibujos realizados por el medium, con algún familiar que había fallecido. Pero en los años 80, 90, en Brasil comenzaron a aparecer unos personajes mucho más espectaculares que no pintaban, no dibujaban retratos de los supuestos espíritus, sino que en teoría incorporaban a los grandes maestros de la pintura, a Toulouse-Lautrec, a Renoir, a Monet, a Picasso, a Van Gogh, y a través de sus cuerpos, digamos que los espíritus de los grandes maestros volvían a pintar, ¿no? Y además con el matiz de que esas demostraciones que solían hacerse en público eran tremendamente espectaculares, porque estos médiums eran capaces de pintar con las manos, con los pies. Yo he visto a Gasparetto dibujar con los pies, con la mano izquierda hacer un retrato y con la mano derecha estar dibujando un paisaje simultáneamente. O sea, es realmente espectacular. Y de todos los médiums psicopictóricos que han existido, probablemente Luis Antonio Gasparetto Alencastro es el más espectacular de todos. Desde luego que los fenómenos son espectaculares, y la pregunta que se harán algunos: esos cuadros, los que se pintan desde el más allá a través de personajes como Gasparetto, ¿pueden hacerse pasar por autoría de esos maestros de la pintura que parecen...? Yo creo que no. De hecho, yo tengo en la cabecera de mi cama un Monet realizado por José Medrano, y cuando tú tienes la oportunidad de examinarlo ya con más detalle, de cerca, ves que los trazos son mucho más gruesos. Es normal, porque no están utilizando pinceles, están utilizando las finas, manos. Están utilizando las manos, la mezcla se improvisa sobre el lienzo en la misma mano, y no tienen ese detalle, ese acabado. Es algo muy parecido a otros tipos de mediunidad que también se originaron en Brasil. Toda la escuela en torno a Chico Xavier, probablemente el medium más conocido de la historia de Brasil, y que precisamente fue el que orientó a Gasparetto en su día, cuando con 13 años la familia de Gasparetto llevó a este niño a visitar a Xavier para que encauzara sus supuestas capacidades mediúmnicas. Y como te decía, hay mediums que escriben, que son capaces de redactar obras literarias supuestamente originadas por los grandes maestros de la literatura ya fallecidos. Hay compositores musicales, medios que se han especializado, Rosemary Brown, por ejemplo, que se han especializado en componer partituras supuestamente a través del espíritu de Beethoven, de Tchaikovsky, de Bach. Hay medios bailarines, hay medios escultores. En el caso de Gasparetto, que es hijo de unos inmigrantes italianos llegados a Brasil, Aldo y Sevilla, que también estaban metidos en el mundo de la mediunidad, igual que la hermana de Gasparetto, a la que también pude conocer. Toda su familia pertenecía a esa corriente de espiritismo kardeciano, kardecista, es como le llaman en Brasil, que mantiene, digamos, toda la tradición cristiana originaria de Europa, y que en Brasil choca un poco con todo el mundo de la Umbanda y de la religión, del espiritismo propiamente afrobrasileño, ¿no? Pero el Gasparetto durante muchos años participó de esa corriente espiritista, hasta que con 13 años, influenciado además por Claude Monet, que es uno de sus guías, de sus espíritus guías, Monet pintaba a través de Gasparetto, en teoría. Su familia lo lleva a ver a Chico Xavier, y él es el que orienta un poco sus capacidades artísticas, ¿no? Pero es capaz de pintar a Monet, a Picasso, a Toulouse-Lautrec, a los que has citado. ¿Es capaz de pintarlos fuera de trance? Él dice que no, pero claro, tampoco lo ha hecho nunca. Sí es cierto que él asistió durante un tiempo a unos talleres de pintura, porque ya tenía una habilidad natural. O sea, que él tenía conocimientos. Sí, unos conocimientos básicos, pero sí los tenía. Y lo que ocurre es que en Brasil hay un torrente de médiums espiritistas enorme, y lo que diferencia a Gasparetto de todos los demás son, por un lado, él se hizo muy famoso en los años 90 cuando Shirley MacLaine, la actriz norteamericana, ella tiene una una crisis existencial, se lanza de cabeza al mundo del misterio, de las anomalías, viaja por distintos países, de hecho graba una película documental en busca de los dioses, quiero recordar que se llamaba, ella visita Perú, visita Egipto, viaja por todo el mundo y visita Brasil. Y en Brasil conoce a Gasparetto y queda absolutamente fascinada porque es un personaje, yo he tenido la suerte de pasar varios días con él, absolutamente fascinante. Y lo menos fascinante de Gasparetto son sus capacidades mediúmnicas. Todo que, él que, es... ya es, que ya es decir, pero ¿cómo fue tu contacto con él? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo reaccionó tus entrevistas con él? ¿Cómo funcionaron? Pues él lo trajimos a España para participar en un programa que realizábamos en la Televisión de Galicia. Y nos encontramos aquí en Madrid y yo me pasé 3 días con él porque él en aquel momento acababa de establecer su ruptura con el espiritismo kardeciano, porque en Brasil el espiritismo kardeciano está muy influenciado por todos los conceptos morales y éticos, morales, digamos, religiosos relacionados con el cristianismo. Y Gasparetto no es ningún tabú, él es homosexual y no estaba dispuesto a disfrazar o a esconder su homosexualidad. Sí, a esconderse en el armario. Exactamente, que no estaba muy bien vista en ese ambiente pseudo-religioso, tan influenciado por la moral cristiana que influye tanto al espiritismo kardeciano. Entonces él llegó un momento en que decía que encontraba tabúes para hablar de dos cosas, el sexo y el dinero, dentro del ambiente kardeciano, y decidió romper y crear una forma de espiritismo totalmente diferente a lo que hacían el resto de los médiums en Brasil. De hecho, él comenzó a realizar un programa de autoayuda en Globo, en el canal Globo. Después se pasó a la radio. Últimamente, en los últimos años, ha empezado ya a trabajar con las redes sociales, con aplicaciones para las nuevas tecnologías. O sea, es un tipo muy al día de todo lo que se está cociendo. Y él siempre decía que su capacidad mediúmnica era como el altavoz para llamar la atención, para fijar la atención de su público hacia otros temas que le importaban más. Durante muchos años, y a mí fue una de las cosas que más me interesó de Gasparetto, él mantuvo el Centro Espírita Os Camiñeiros, que trabajaba con las favelas de Brasil, sobre todo con niños desfavorecidos, que recibían educación, recibían ropa, alimentación, gracias a los cuadros de Gasparetto. Cuadros que se vendían no al precio de un Monet o de un Van Gogh original. Eso te iba a decir, bueno, ¿qué cotización suelen tener sus cuadros? Porque me imagino que independientemente que tengan la firma más o menos de la autoría o autenticidad, que has dicho que no, pero la gente que quiera un Gasparetto, claro, lo puede pagar al precio que le dé la gana. Sí, normalmente todos estos mediums aquí en España han venido bastantes. Cuando se hacen las exhibiciones públicas, después se hace una puja, un sorteo, y bueno, cualquiera puede llevarse uno de esos. Cualquiera, cuadros. Ojo, que estamos hablando de 30, 40 euros, 50 euros en el mejor de los casos. Estamos hablando de un dinero pequeño. Hay que hacer muchos cuadros para mantener. Seguro que hay algún malintencionado que piensa, no, es que se forran. No, en absoluto. Además, el 100% del dinero va a esa labor social que me imagino que también si uno quiere dar una donación, pues claro, dice, oye, yo te lo pago a tanto, como sé que va con ese fin. Claro, a mí me fascinó sobre todo su filosofía, su forma de ver la vida, porque rompía totalmente. Cuando tú llegas a un tipo como Gasparetto, piensas que vas a encontrarte un médium convencional, a lo que estamos acostumbrados en la historia de la mediunidad, y más de la mediunidad kardeciana, que es de origen francés, muy influenciada por todas las corrientes europeas y por el catolicismo y por el cristianismo en general, y te encuentras con una especie de revolucionario que te rompe todos los esquemas, que a veces es muy duro. Él durante mucho tiempo realizó un programa, creo que dejó de hacerlo hace 2 años, pero como durante 20 años estuvo haciendo un programa de radio que se llamaba Gasparetto Fala con Busé, en el que él recibía llamadas de los oyentes para darles consejo, para darles consuelo la mayoría de las veces, porque yo creo que el servicio fundamental que hacen los médiums a la sociedad es el consuelo a quienes creen que existe vida después de la muerte y que pueden encontrar un canal de comunicación con un familiar o con un ser querido ya fallecido. pero su forma de plantear la vida es muy diferente a la mediunidad a la que estamos convencidos. Y luego, en cuanto a la técnica, es... ¿Cómo es esa técnica? ¿Cómo fue la experiencia que tuviste con él? ¿Cómo la podemos describir a los oyentes? Gasparetto suele utilizar la música, muchos lo hacen, muchos medios y muchos psíquicos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con distintas personas que aseguraban tener capacidades paranormales y que utilizaban la música como aislamiento sensorial de los investigadores o de los analistas. Del entorno. Estaban, exactamente. Música a un volumen alto. Y en el caso de Gasparetto no es precisamente música piadosa ni música clásica, como puedes ver con otros mediums, ¿no? Se pone rock and roll, a lo mejor. No, él utilizó mucho, y aquí en España se hizo muy famoso Gasparetto, se hizo muy conocido, aunque él había estado antes, en España se hizo muy conocido, yo creo que debió ser a finales de los 90, cuando Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez grabaron la serie En busca del misterio, y uno de los capítulos de esa serie está dedicado íntegramente a Gasparetto. Los oyentes lo pueden buscar en YouTube y van a alucinar cuando lo vean. Pero él antes ya había estado en España, porque en los años 90 Elise Dubugras se convirtió en su agente, digamos, y le organizó una serie de viajes por Europa para realizar demostraciones en público. En España, quiero recordar que fue la veterana Asociación Espírita Villenense la que lo trajo a España para hacer un par de demostraciones públicas absolutamente espectaculares. Él utiliza unas mesas grandes donde se colocan los lienzos en blanco, uno, a veces dos, a veces se colocan en el suelo, cuando él, por ejemplo, se descalza y pinta con los pies, que es una cosa espectacular. Él asegura que cuando comienza el trance se pone la música, utilizaba, por ejemplo, mucho la música de Gianni, que es una música muy marchosa, sí, muy, muy dinámica, cierra los ojos y asegura que a partir de ahí no es consciente de lo que ocurre, ¿no? Deja que sus manos fluyan. O sea, que en ningún momento mira, según lo que está pintando. Según lo que él afirma, no. Yo sospecho que algo sí mira, sobre todo cuando hace la terminación, los detalles de los cuadros, ¿no? Pero el momento en que comienza a exprimir las pinturas de óleo sobre los lienzos y con las manos desnudas empieza a mezclar los colores a una velocidad muy rápida, empieza a dibujar unos trazos que tú al principio no sabes identificar, hasta que de repente eso empieza a cobrar forma. Pero yo recuerdo, ¿no?, por ejemplo, uno de los cuadros que me alucinó, porque empieza a pintar algo a toda velocidad, muy rápido, va alternando tubos de distintos colores y no acabas de identificarlo hasta que de repente lo gira. Y es que estaba pintando al revés, que es alucinante, ¿no? O sea, tiene un control de la pintura realmente notable. Y luego lo más seductor, porque Gasparetto es un gran seductor, es que él baila, es como una danza. Yo lo describiría así, al ritmo de la música, siguiendo la percusión de esa banda sonora, él comienza a hacer esos trazos a toda velocidad como si realmente estuviese bailando, ¿no? Y luego, independientemente de lo que es la parte pictórica, digamos, la que es la más espectacular porque es verdaderamente llamativa, luego está toda la parte del mensaje, el contacto que él asegura mantener con los maestros de la pintura. Él dice, por ejemplo, que en ese sentido sí es más convencional dentro del mundo de la mediunidad, que una vez fallecemos no mantenemos las taras, digamos que la muerte es como un rejuvenecimiento para nuestro espíritu, ¿no? Porque él, por ejemplo, habla de algunos maestros de la pintura con los que él dice tener ese contacto, que tuvieron problemas físicos en los últimos años de su vida y que él no aprecia esos problemas físicos, es como si se hubiesen rejuvenecido. Una pregunta, Manuel. ¿Las pinturas que él hace son pinturas conocidas o en realidad lo que hace es un poco la técnica de esos pintores conocidos pero hace nuevos cuadros? Sí, sí, totalmente nuevos. Él no copia. No es un copista. Cuadro, exactamente, no copia, que seguramente podría hacerlo si realmente quisiese dedicarse a la falsificación, pues probablemente tendría mucho ganado, ¿no? Pero recuerda más esos pintores que es hay... como un discípulo, casi. Como un discípulo de los pintores conocidos. Sí, lo que ocurre es que lo sorprendente en el caso de Gasparetto y de los grandes mediums es, por un lado, la ausencia de pinceles, de los elementos clásicos, lo de pintar con las manos o los pies, que es muy llamativo, y luego toda esa coreografía, esa rapidez, la velocidad, esa musicalidad que tiene a la hora de pintar, que es lo verdaderamente llamativo. Y recuerda mucho esa habilidad a la de esas personas que han tenido amputaciones de miembros, hay todo colectivo. Pero ojo, nunca con esa rapidez y no. Nunca con ese mensaje, eso es lo que hay que significar. Habrá gente que diga, bueno, pero es que tal o X persona es capaz de efectuar cuadros con las manos, con los pies, pero es que estamos hablando cuánto se puede hacer en 30, 40 minutos, o sea, hay que durar una sesión de Gasparetto o de cualquiera de los otros pintores psíquicos. Hacer un cuadro en 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Un óleo, además. Cuadros, ¿no? Algunos muy simples y otros realmente más trabajados. Pero Gasparetto, que es un tipo muy creativo, a partir de los años 2000 comenzó a explorar nuevas formas de creatividad, ha publicado casi 30 libros, muchos de ellos de consejos de autoayuda, de superación personal. Luego, en el año 2012 lanzó su página web, a partir de la cual comenzó a explorar las nuevas tecnologías, creó un canal propio en YouTube, tiene su página de Facebook donde también realiza sus propias performance, exactamente, y comenzó a enriquecer su panteón particular a través de contactos con nuevos guías espirituales, según él afirma, como el rey Salomón, como San Ignacio de Loyola, gente que ya no tiene nada que ver con el mundo del arte. Y precisamente en los años 2000 también comenzó a explorar, y es un elemento nuevo en la historia de Gasparetto, muy curioso, el mundo de la Umbanda, utilizando como guía o afirmando que había comenzado a recibir también como guía a Kalunga, uno de los orishas, de los espíritus de la Umbanda, para acercarse también a todo ese sector del espiritismo que está muy alejado de lo que él llama la moralidad espiritista o el moralismo espiritista, que es el grueso del espiritismo en Brasil, con millones de seguidores de esa forma de religión, la Umbanda, que es una religión que tiene sus raíces en África y que está muy emparentada con el vudú haitiano, con la santería cubana, etcétera. Y también ha explorado el mundo de la escultura, porque no solamente hace pintura, sino que también hace escultura. Y los grandes maestros de la escultura fallecidos parece que utilizan el cuerpo de Gasparetto para seguir haciendo creaciones. Sí, aunque no lo ha explorado tanto, pero es cierto que él ha hecho también esculturas, que exactamente igual que los cuadros, se comercializaban para mantener el Centro Espíritus Camiñeiros. Y a mí quien me sorprendió mucho fue su hermana, porque su hermana era medium psicocantórica, o sea, ella cantaba, recibía el espíritu de las grandes divas de las líricas, ¿no? De las líricas, y tenía, creo que su primo era medium psicobailórico, sería, ¿no? que bailaba en trance, o sea, que es una familia muy completa. Artistas. Las navidades debían ser de lo más entretenidas. ¿Y los padres tenían alguna habilidad así a destacar? Creo que la madre también componía, o sea, escribía, recibía psicografía, que en el fondo la mediunidad pictórica es una forma más elaborada de psicografía. En la psicografía el medium escribe textos, normalmente a una velocidad muy rápida, y en el caso de la pintura, bueno, pues esos trazos son mucho más complejos, y cuando ya se combinan con colores nos encontramos en la psicografía un día hay que hablar, que hablaremos el largo y tendido, por ejemplo, del caso de Divaldo Pereira, porque es capaz de escribir, bueno, Chico Javier, no sé cuántos cientos de libros a través de, bueno, pues de su mediumidad, pero también Divaldo los ha hecho. La verdad es que son espectaculares, y además es un fenómeno que se produce fundamentalmente en Brasil, por alguna razón, la que sea, pero que se produce fundamentalmente allí. El mundo de los mediums artísticos, mediums pictóricos, como los queramos denominar, el más conocido de ellos es Gasparetto, que lo ha conocido, ha trabajado con él, lo ha investigado, lo ha estudiado, Manuel Carvallal. Manuel, muchas gracias. Simplemente decía a los oyentes que si pueden, busquen algún vídeo, porque todo lo que nosotros podamos contar se quedará corto. Hay que verlo, hay que ver a Gasparetto Nación. Y después vamos a estar en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, averiguando y conociendo cosas sobre el dossier del rey, su nuevo trabajo, su nuevo libro, que nos cuenta cómo el príncipe Juan Carlos llegó a ser el rey. Y también vamos a tener en la siguiente hora del programa a la periodista América Valenzuela, hablándonos de ciencia y de muchas otras cosas. Pero antes, en Onda Cero, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os lo hemos contado ya antes entre las noticias de las 2 de la madrugada, una hora intensísima con dos personajes fantásticos y fascinantes que van a estar con nosotros. América Valenzuela dentro de unos minutos y ya mismo hablamos del dossier del rey, ese nuevo título del libro, de la novela que acaba de aparecer esta misma semana de Fernando Rueda. Será en materia reservada 2.0. Antes hay nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta madrugada. Y comentaron los detalles que había prometido antes. Bueno, la lluvia nos ha respetado hasta las 4 de la tarde. Nos ha dado tiempo a estar incluso tomando el sol, paseando, pero lo más importante, las actuaciones. El grupo teatral Abierto por Obras, que ha estado espectacular, con la directora Yolanda, con Pachi, que nos ha ayudado muchísimo, con Eva, con Ana, con Mir, con Ángela. Bueno, han estado de verdad geniales, con monólogos súper simpáticos, una bestiada. Pero es que luego hemos tenido una actuación musical en directo con Moebio, con Héctor Jerónimo y con Antonio Carmona. Bueno, también lo han hecho genial. Han estado, pues fíjate, sin amplificador, ahí directamente, sin micro. O sea, pero es que ha sonado perfecto, perfecto. Os invito a todos a que conozcáis su página y iremos poniendo enlaces, porque la verdad es que los chicos suenan divinamente. Pero es que también han estado por allí, pues Jesús Callejo, Carlos Canales, hasta Juanjo Sánchez Oro, hasta muchísima gente, oyentes veteranos, pero muchísimos oyentes nuevos, que han ido con sus hijos, que han ido algunos con sus mascotas. La verdad es que la familia Rosa Ventera crece y crece, y se nota en esos resultados del EGM. Darle las gracias a Joaquín, que viene el hombre siempre de Murcia, que encima le ha tocado estar haciendo un poco café y todas esas cosas, y mandar un abrazo fortísimo a Agustín Navalón, que el hombre ha tenido un pequeño accidente con el coche, no le ha pasado nada, gracias a Dios, ha sido el coche el que se ha quedado ahí un poco estropeado, pero por todo lo demás, genial. Y bueno, y ese geólogo, que por lo visto ha dado todo tipo de detalles, pelos y señales de todos los grabados que hay en la cueva de los Casares con José Antonio, y dar las gracias al grupo Molina de Aragón, que es quien nos lo ha proporcionado. Con lo cual, estamos encantadísimos. Pero es que mañana os contaremos otra cosa nueva, que ya no es del bosque y que también tenéis que estar muy atentos, porque tiene que ver con la asociación Juan Antonio Cebrián. Así que Juan Antonio nos ha protegido desde arriba para que cayera la menos lluvia posible, y estamos felices y contentos como lombrices. Y ahora vamos con la segunda pista del concurso. Recordamos que es un poeta universal y que su muerte sigue dando titulares, pero atentos, ¿cuál de estos poetas siguen sus restos en paradero desconocido? ¿Lord Byron, Pablo Neruda o Federico García Lorca? Con almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decidnos cuál es el poeta que está escondido en la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Buenas. El dossier del rey, así se titula el libro, la novela. La lo novela. Tenemos aquí. El novelón. El novelón que salió el jueves ya y que es, bueno, como sabéis que hago en mis novelas, es una aventura de ficción protagonizada por por Mikel Lejarza, el lobo basado en ese espía real, el mejor espía que ha dado España a lo largo de su historia, pero situada en un momento convulso, igual que El regreso del lobo estaba situado en el momento convulso del terrorismo yihadista. Este está situado en un momento convulso que es el de el año 1980, que es la transición española y que de alguna forma retrata una época que los españoles pensamos que lo que fue discusiones políticas, sindicales, avances, pero no fuimos conscientes de que en aquella época lo que se vivió fue la Guerra Fría que se estaba viviendo en España y un control y un dominio casi absoluto, muy parecido al que habían tenido desde la época de Franco los americanos y la CIA. 1971, ese es el año del que podemos partir, en cuando se pone en marcha un proyecto, el proyecto creado originalmente y al frente del cual estuvo un personaje importantísimo en la historia de Estados Unidos y en la historia del mundo y del planeta en general, como es Vernon Walters. Él es quien decide que va a ser la persona que va a vigilar ese proceso de transición que se avecina en el futuro. Estamos en 1971, pero había que poner en marcha ya lo que se estaba previendo, y era la muerte de Franco y su sustitución. Y en Estados Unidos, que son los que mandan, habían decidido que era Juan Carlos. Efectivamente, se toma una decisión en Estados Unidos. España es absolutamente trascendental para Estados Unidos, y esto tenemos que tenerlo todos muy claro. Fue trascendental cuando llegaron en 1953 y firmaron con Franco el tratado el Tratado de Madrid, por el cual le instalaban sus bases aquí, y eso mismo, que estaba fundamentado en la Guerra Fría, en la lucha contra los comunistas, bueno, pues seguía y de una forma casi idéntica en 1971. Y lo que hacen en Estados Unidos es movilizar a su hombre en la sombra, que es Vernon Walters, que luego llegaría a ser director adjunto de la CIA, es decir, ni más ni menos, que era el hombre que trataba habitualmente con Franco, igual que era el hombre que trataba habitualmente con Hassan II, es decir, era el hombre para toda esta zona, y dijeron, vamos a ver, tenemos un grave problema, Franco ya está mayor, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque necesitamos que España siga perteneciendo, digamos, a nuestros intereses, que siga prestándonos el servicio que nos está prestando. Entonces hay que empezar a preparar la transición. Y ahí, con dos narices, y para decir una ordinariedad no lo voy a decir, con dos narices... Son las 2:13, ¿eh? Tampoco va a pasar nada. Es decir, con dos narices un palito. Apareció Vernon Walters, se fue a hablar con Franco y le dijo, general, usted antes o después se va a morir. Y se lo dijo clarísimamente. Sí. Hombre, no le dijo que a Estados Unidos nos interesa que esto siga bajo nuestro control, sino que le dijo, usted se va a morir, no querrá que a su muerte venga la revolución a España y todo lo que usted ha hecho se acabe, que lleguen los comunistas y todas estas cosas. Y entonces Franco entendió lo que él decía y le dijo, muy bien, vamos a aceptó que Vernon Walters y, por lo tanto, la CIA se coordinara con el Servicio Secreto Español, el SECED, para llevar a cabo una transición que ellos llamaban pacífica, que mantuviera a España dentro de lo que había sido hasta ese momento y evitara revoluciones y que llegaran los comunistas a este país. Y básicamente, que es la conclusión de todo esto, que el rey, el príncipe Juan Carlos, llegara a ser rey, que era el hombre por el que apostaba Estados Unidos para ser jefe de Estado. Pero en un principio también Franco apostaba por Juan Carlos. Bueno, le nombró. Sí, él apostaba por Juan Carlos hasta tal punto que cuando se lleva a cabo este acuerdo, aceleran algunas de las operaciones que se llevaban a cabo, porque uno de los enemigos para que Juan Carlos fuera rey, había muchos, ¿no?, porque había mucha gente que estaba en contra de él dentro de España y fuera. Uno de esos problemas era Alfonso de Borbón. Alfonso de Borbón se había casado con la nietísima, con Carmen, la nieta de Franco, era la hija del marqués de Villaverde, y había un movimiento patrocinado por el propio marqués de Villaverde para que el sucesor no fuera el rey Juan Carlos, sino que fuera Alfonso de Borbón. Y entonces montaron una operación que se llamó la Operación Compás, encargada en secreto por Carrero Blanco al SECED, y que se trataba de más o menos demostrar que el marqués de Villaverde tenía simpatías por los masones, que era lo que más odiaba a Franco, lo que más le podía poner de los nervios, y que de alguna forma Franco fuera él mismo el que apoyara al príncipe y no apoyara a Alfonso. Y entonces se llevó a cabo esta operación, que por cierto duró cuatro años hasta 1973, y los propios agentes del SECED que participaron reconocieron que no habían podido demostrar aquello, ¿no? Sin embargo, 4 años de investigando permanentemente a una persona dan para que escribas absolutamente lo que te dé la gana. Y eso fue lo que ellos hicieron. Buscaron un amigo que tenía un amigo que era masón, y a partir de ahí construyeron una teoría. Pero también voy a añadir un dato que es absolutamente desconocido. Y es que el SECED mandó a uno de sus agentes a Francia para apoyar los deseos de un grupo de legitimistas franceses para que el Alfonso de Borbón fuera considerado duque de Anjou y, por lo tanto, sucesor a la corona de Francia. Un agente del SECED estuvo durante años peleando para que decir, fijaros qué operación tan interesante, que sea el rey de Francia y nos lo quitamos de España. Claro. Sí. Y luego en esas fechas, en esos comienzos de los años 70, también comienza a ser su trabajo El Lobo, uno de los protagonistas de tu libro, de tu novela, El dossier del rey. Este personaje que comienza a realizar su trabajo por entonces tiene como objetivo uno de los grandes enemigos, que era el terrorismo, uno de los grandes enemigos de la época del final del franquismo. Sí, efectivamente. Durante mucho tiempo, ETA fue un grupo terrorista que cometía atentados y que no había forma de acabar con ellos, pero no eran tan peligrosos, no eran tan graves como la gente podría imaginar. Fijaros que la novela ocurre en 1980, y ese año 1980 ha sido el año de toda la historia de ETA en el que más atentados ha habido. Sin embargo, durante el franquismo los atentados fueron mucho más menos numerosos que posteriormente. Sin embargo, en 1973 entraron en los libros de historia porque consiguieron asesinar al almirante Carrero Blanco. La historia demuestra, y esto está absolutamente demostrado, que fue ETA. Es decir, ahí no hay ninguna duda. Los ejecutores. Pero los planificadores, ¿quiénes fueron? Ahí está, una de las grandes preguntas. ¿Quiénes fueron realmente los que lo ejecutaron? ¿Quiénes les ayudaron? Lo que sí se sabe es que en aquellos años no tenían medios para ejecutar con éxito un plan tan ambicioso. No era la ETA de 1980, no era la ETA de 1979. Se sabe que había habido una persona que les había facilitado a ETA un dossier completo del almirante Carrero Blanco, un dossier en el que hablaba de sus costumbres, de sus hábitos y de sus cosas, y que en eso se basaron para cometer el atentado, cuando ellos no tenían un comando de apoyo como tenían hasta ese momento. Que se sabe que ETA cometió cientos de atentados, uno solo, este, usaron un túnel para poner una bomba. Los datos de aquel momento decían que se habían utilizado minas antitanque, cuyo origen militar tenía que ver con una base americana, y además coincidía con que el almirante Carrero Blanco se había opuesto en los meses anteriores al sobrevuelo de aviones americanos, sobre todo en la guerra del Yom Kippur, y que estaba presionándoles porque quería un acuerdo digno entre los dos países. Ese era el contexto, más sumado a que Kissinger estuvo el día anterior a su muerte hablando con él, y que parece, y no se sabe lo que había en esa conversación, pero hay algunos que dicen que si esa conversación hubiera sido muy positiva, quizás no le habrían matado. En este tablero que nos presentas en tu libro hay otro elemento. En esa época, al final de esa época, antes de que el príncipe se convierta en rey, que es la entrega del Sáhara a Marruecos. Efectivamente, esa es una operación absolutamente que está, así como hemos dado elementos anteriores que hay de sospecha, aquí hay pruebas fehacientes de lo que vamos a contar, porque la historia y la desclasificación de documentos americanos, ya sabéis que en España para que se desclasifique un documento tienen que pasar 500 años, pero en Estados Unidos no. Lo que se sabe es que lo del Sáhara fue una operación montada por Estados Unidos para para entregar el Sáhara a Marruecos. El motivo era muy simple. Nuevamente, Guerra Fría, esa Guerra Fría que los españoles no fuimos conscientes que en la que nos metieron y en la que estuvimos inmersos desde el año 1953. Portugal había nada más y nada menos que padecido la Revolución de los Claveles, con lo cual ya se había ya estaba en una situación preocupante para Estados Unidos. En España había una transición que ellos pensaban que podían controlar, pero siempre entraba la posibilidad de que los rusos, sus enemigos por los que tanto les preocupaban, cambiaran el signo y España saliera de su órbita. Y hay que recordar que en el Magreb, en aquel momento, Argelia estaba más cerca de la Unión Soviética de lo que estaba que Marruecos, ¿no? Entonces ellos tomaron la decisión de que para sus intereses, para ese interés de la Guerra Fría, era preferible que Marruecos estuviera con el fiel Hassan II que con España. Y simplemente para voy a aportar un pequeño detalle, que es un correo del secretario de Estado Henry Kissinger a Hassan, dirigido cuando Henry Kissinger estaba en Israel, dos meses antes de que ocurriera la Marcha Verde. El mensaje desclasificado dice textualmente: Laisa podrá andar perfectamente dentro de dos meses. Él, con mayúscula, la ayudará en todo. Que traducido es: Laisa es la Marcha Verde y él es Estados Unidos. No. Ante esto, y concluyo, el príncipe tuvo varias opciones. El rey Franco se estaba muriendo, con lo cual era muy complicado para él, pero sobre todo Estados Unidos, contar con el apoyo de Estados Unidos para la transición, para llegar al poder, era mucho más importante, y tuvo que ceder para conseguir el trono y para conseguir que España lo que él consideraba de pasar a la democracia. O sea que a Juan Carlos le avisaron de lo que iba a pasar. A Juan Carlos se lo dieron hecho, fue una operación que ellos llevaron a cabo y que sin aparecer ellos detrás de las maniobras de Marruecos. Ellos y jugaron el papel de intermediarios. Vernon Walter nuevamente jugó ese papel de intermediario de vamos a evitar el conflicto y tal, pero en realidad le hicieron una envolvente, sabiendo que el príncipe necesitaba, que él consideraba que para que llegara la democracia se necesitaba contar con el apoyo de Estados Unidos, y entonces cedieron y lo se tragó el sapo. ¿Hay algún técnico, algún espía que yo le doy mucho crédito de aquellos años, que decía que en aquellos años no coincidieron los intereses de España y los intereses de la monarquía? Exacto. Bueno, muere lo ha dicho el espía, muere Franco. No es el sucesor de Franco, Alfonso de Borbón, ni siquiera es el padre del rey Juan Carlos, don Juan, que también era defendido en algunos sectores, es Juan Carlos. El plan de Estados Unidos se cumple a la perfección, se cumplió también con Suárez, que también fue elegido allí, pero la figura de Juan Carlos era importantísima para los Estados Unidos cuando se muere Franco, cuando él toma el poder, cuando él se convierte en el sucesor, es cuando podemos decir fehacientemente que se había cumplido ya el proyecto de los Estados Unidos, que no había finalizado, por supuesto. Sí, que coincidía con el proyecto de una parte coincidía con el proyecto de Franco y que coincidía con el proyecto de una parte de la sociedad española. Y entonces, eso es lo que permite aunar y lo que le permite estar dentro. Por eso es tan importante esa primera conversación que hemos citado de Bruno Walter con Franco y que se pongan en contacto la CIA y el SECED para llevar a cabo la operación, ¿no? Y esto es lo que nos cuentas, entre otras muchas cosas, en el dossier del rey. Efectivamente, porque el dossier del rey es una aventura de la Guerra Fría, esa parte de los años de la transición que no se conoce. Es una aventura en la cual en España los rusos de la KGB y los americanos de la CIA se peleaban. Estaban a la gresca. Y estamos en un momento en que el servicio secreto es un servicio secreto militar y que ese servicio secreto español escandalosamente trabaja por la CIA. Es una novela, pero es verdad que los datos son reales. Si no hubiera sido real, no me atrevería a haber contado cómo la CIA tenía a sueldo a bastantes agentes de la División de Contrainteligencia Española. Es decir, les pagaban un sobresueldo, algo que ahora mismo podemos estar alucinando por colores si ocurriera eso. Pero es que el Servicio Secreto Español, al menos una parte todavía, en 1980, hacía trabajos a la CIA, ¿no? Y en esos años, en 1975, 1980, ¿había muchos agentes de la CIA en España? Había por encima de los 100 agentes. Pero campando a sus anchas, y había, según datos históricos, más de 1.000 colaboradores, que entre los cuales estaban muchos militares que habían estado yendo y formándose a cambio de ayuda en Estados Unidos. Había políticos, había gente de toda la rama, incluso el propio Servicio Secreto. Te recuerdo que el 23 de febrero, cuando se dio el golpe de Estado, tres días antes, se publicó, es decir, esto está publicado, José Luis Cortina se acercó a hablar y a informar de sus intenciones al embajador de Estados Unidos, porque no se podía dar todavía en 1981, imagínate en 1980, un golpe de Estado sin contar con el beneplácito de Estados Unidos. O sea, que nos estás diciendo que estaba implicado Estados Unidos en ese golpe de Estado. Que de alguna forma. Que conocía, que estaban informados. Y estaban informados perfectamente del golpe de Estado. Eso yo creo que es una cosa que históricamente está probada, que podría dar elementos de cómo estaban en alerta los aviones, de cosas que probarían de alguna forma ese tipo de asuntos. No deja de ser llamativo el hecho de que Juan Carlos, el primer lugar al que viajara en el mundo, su primer destino oficial fuera Estados Unidos. Era como para rendir pleitesía a quien le había colocado ahí. No solamente rendir pleitesía. Es que al rey le interesaba públicamente e internacionalmente contar con el apoyo de Estados Unidos. Se lo había ganado. Entonces, hacer esa primera visita era como avisar al resto de los países: yo tengo una legitimidad puesto que me han recibido en Estados Unidos. Y poco después se cambió el tratado, que fue una concesión de Estados Unidos. Esos tratados miserables de República Bananera que estuvimos firmando durante la época de Franco pasa a ser un tratado de amistad y cooperación todavía de segundo nivel, que todavía tuvieron que cambiar mucho, pero ya le hacen esas concesiones. Pero al mismo tiempo ellos siguen considerando España, y por lo tanto la CIA sigue actuando en España con esa absoluta libertad, haciendo exactamente lo que quieren, ¿no? Y eso que en esos informes, en los informes de la CIA, algunos de los cuales se han conocido en los últimos tiempos, los liberados gracias a la acción de Wikileaks, aparece la figura del rey y aparecen las dudas que existían en Estados Unidos sobre, no sobre sus planes, sí sobre la figura. El rey, lo dicen de una forma muy abierta, hablaba demasiado y era incómodo para ellos a veces. Sí, porque según van pasando las cosas, es verdad que el rey empieza a demostrar una cierta distancia una vez que esto con respecto a ellos. Ya lo contamos aquí en La Rosa de los Vientos, ¿no? El rey es uno de los que miente y engaña a Estados Unidos en el 77 porque los americanos no habían ayudado a que viniera el rey y la democracia a España para que se aceptara un partido comunista. Y sin embargo, Suárez y el rey les juran y perjuran a los americanos que no lo van a reconocer y por sorpresa Suárez lo hace. Con lo cual, digamos que según van avanzando, el gobierno español poquito a poco se va separando de ellos, poquito a poco el rey también va independizándose de todas estas cosas. Aunque ellos siguen actuando, aunque ellos siguen controlándolo todo, te recuerdo que realmente solamente existe, hay el primer gesto de chulería española con Estados Unidos se produce en 1984 y es el gesto ante un hecho gravísimo. Fíjate que no fue grave que pillaran a dos americanos intentando ese mismo año 1984 instalar micrófonos en la Moncloa, porque unos días después Andrei Gromyko, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, se iba a ver con Felipe González. Eso no lo consideraban gravísimo, pero es que unos meses después descubren que habían montado una operación para tratar de chantajear al vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, e incluso colocando micrófonos en casa de una amiga de Alfonso Guerra. Pero hasta tal punto se sabía que controlaban la contrainteligencia española que la operación la llevó los grupos operativos de Juan Alberto Perote sin informar a la contrainteligencia, que es lo que tenían que haber hecho la operación, y hubo una reunión entre Perote, que era el jefe de la unidad operativa, Manglano, que era el director del CSID, y el director de contrainteligencia. El director de la contrainteligencia dijo: vamos a no darle importancia a este asunto, vamos a saltárnoslo y tal. Y Perote se empeñó, y entonces cuando se enteró, claro, Felipe González, que había pasado esto, ordenó expulsar a toda la cúpula de la CIA. Eso pasó en el año 1964. Hasta ese momento éramos territorio bananero. ¿Hasta qué fecha estuvo Bernard Walter controlando la operación o la coordinación entre España y Estados Unidos? Mientras estuvo ahí, luego estuvo con la CIA, o sea que podemos considerar todo este periodo como de control hasta principios de los años 80 de Vernon Walter. Aunque su gran influencia era Franco y el rey en esos primeros años. ¿Y qué perfil de hombre en la investigación que tú has realizado le adjudicarías? A ver, no vueltas. No. Carón. Es muy complicado. Rima. Pero Bernard Walter era el típico que encaja, digamos, dentro de un perfil que era el que es uno de los protagonistas del este, que es el jefe de estación de la CIA, ¿no? Es el típico que habla español con acento chicano, porque antes de venir a España los jefes de estación que había en España habían intentado dar algún golpe de estado y habían torturado en Latinoamérica, y era donde habían aprendido el español, con lo cual hablaban español que parecían mexicanos, aunque tenían todo el acento, ¿no? Pero vamos. El dossier del rey lo acaba de publicar, este libro, esta nueva novela, Roca Editorial, un nuevo trabajo descubriéndonos, ¿verdad?, que hay muchas cloacas del Estado. Sí, sin duda. Y sobre todo, moverse por las alcantarillas es lo que más me gusta, y este es un libro de alcantarillas, ¿no? Y luego también de citar y homenajear una vez más a figuras como el Lobo, que aparece en tu libro, que es uno de los protagonistas fundamentales, porque es un auténtico héroe, es el mejor espía de nuestra historia, pero es que es una persona que ha hecho mucho porque nosotros estemos como estamos ahora mismo. Sí, Mikel Ejarza es un espía completo, es un agente que parece que obedece las órdenes, pero que a la hora de ejecutarlas es un espía que va por libre, siempre ha ido por libre. El personaje es verdad que le cuesta, pero cumple las órdenes, pero luego, igual que el personaje de la vida real, va a su bola, iba a decir a su puta bola. Bueno, y que estén atentos los rosaventeros gallegos, que vas a ir por allí, ¿no? Sí. Voy a Vigo el lunes a las 8 en el Auditorio Municipal de Areal, daré una conferencia, y el martes en Santiago de Compostela presentaré el libro a las 19:30 en la librería Cronopios. Fernando Rueda, muchas gracias por desvelar una parte de nuestra historia que tenemos que conocer y que se encuentra en ese libro que se acaba de publicar en Roca Editorial, El Dosier del Rey. Muchas gracias, Bruno. Silvia, un abrazo fuerte. Éxito total, Basilia. La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La divulgación científica es una de las cosas más importantes del mundo. Es un conjunto de actividades que interpretan y que dan a conocer los avances de la ciencia, los descubrimientos, algo tan fascinante, tan importante y tan necesario para la historia de la humanidad como es eso, como es la historia de la ciencia, la historia de la astronomía, la historia de la zoología, la historia absolutamente de todo. Tenemos que conocer eso y hoy tenemos con nosotros a una de las más importantes divulgadoras científicas. Hablar de ciencia es hablar del futuro, y ese futuro es ilusionante, debe serlo, porque el futuro se construye gracias a ello, a los descubrimientos y a acercarlos a la sociedad. Nuestra invitada lo hace de forma permanente en todos los medios y en todos los que están todavía por inventarse. Su rostro es conocido por todos, transmite pasión cuando cuenta el último hallazgo, el último descubrimiento, y nos contagia de ello. Una de las más grandes, o la más grande divulgadora científica de nuestro país, América Venezuela. Muy buenas. Buenas noches. Bueno, buenas madrugadas ya. Sí, porque todavía... Por desgracia, hay día y noche. Debía ser todo día, ¿no? Las 24 horas. Por lo menos para que nos dé tiempo a contar todo lo que hay que contar, que es mucho, ¿no? Muchísimo. Sí, vaya presentación me has hecho. Muchísimas gracias, Bruno. No, merecido es. Sobre todo porque tú transmites, cuando nos cuentas cosas, transmites ilusión. Y yo creo que es uno de los fundamentos, y eso no se aprende, eso se tiene, ¿no? Pero es uno de los fundamentos de la divulgación científica, el ilusionar a la gente porque lo que se están contando es el futuro. Se está construyendo futuro gracias a cada descubrimiento. Hombre, sí, desde luego la pasión o la ilusión que le he hecho... Es natural, porque es que todos los avances que hay, o bueno, casi todos los avances que hay, son muy emocionantes y muchas veces rozan lo que para nosotros hace años era casi ciencia ficción. Entonces es como vivir muchas veces en un cómic o en una novela, ¿no? O en una peli. Y es, pues, muy satisfactorio. El otro día escuchaba en una información que alguien daba y estaba comentando, y me daba la sensación de que los españoles quizás somos un poco cainitas. Se decía que España es el décimo país del mundo en producción científica y se contaba como algo malo. Y, sin embargo, ser el décimo del mundo no es... Bueno, hay cosas que evidentemente hay que mejorar, pero a veces tenemos que defender y debemos defender lo nuestro y defender la ciencia española. Bueno, es defender algunos de los grandes de la historia, fíjate, Ramón y Cajal, pero muchos otros, ¿eh? Sí, sí, tienes razón. Bueno, los españoles ya sabemos que es una tradición, ¿no?, tener que irse fuera para triunfar en tu tierra. Y bueno, pues sí, nos metemos mucho con nosotros mismos y la verdad es que falta financiación, eso es innegable y queda mucho por mejorar, sobre todo en la forma de tratar la ciencia que tienen los políticos. Pero bueno, yo creo que sí, que también si estamos en ese décimo puesto es porque tenemos ciencia y tenemos ciencia muy buena. Lo que pasa es que la tenemos si nos dejan hacerla. He comentado al comienzo que tú se te conoce por tu trabajo escrito en prensa, en diversos medios, en radio, en televisión, en el soporte digital de cada uno de esos medios y los que están por inventarse. Hay que estar en todos los sitios. Hoy por hoy es necesario tener presencia en cada una de esos mundos que se nos abren. Sí, sí, a mí, me gusta estar en todos, porque creo que, además, que hay que no hiperespecializarse en algo, porque al final te cierras puertas. Creo que es muy bueno, porque las particularidades de cada uno de esos medios complementa la visión que puedes tener del otro. Bueno, y al final, pues entre todos tienes, yo creo que una mejor percepción de lo que sucede en realidad, de cómo llega la información al ciudadano, al espectador, al oyente, al navegante, y creo que es mejor, que es bueno, y además te da más, pues además de una visión más amplia de cómo suceden las cosas, creo que te da más agilidad a la hora de entender también la información. Antes nos comentabas que esa ilusión es importantísima. ¿Cuándo fue la última vez que tú la sentiste? Supongo que la sientes a diario, porque la ciencia tiene cosas que contarnos a diario, pero de forma permanente nos está diciendo y nos está obligando a ilusionarnos. Es un poquito el deber que todos tenemos, y el deber que tiene gente como tú, porque hemos de decir que tú eres química y que a la vez eres periodista. Las dos cosas, ¿qué es primero en tu caso? ¿El papel de químico o el papel de científico? ¿O ambos van juntos o van de la mano? El de periodista, porque, a ver, yo tengo formación química, pero mi trabajo siempre ha estado vinculado a la comunicación. Estoy haciendo prácticas pero muy poquito tiempo en un laboratorio de enología. Y salí corriendo, digamos, de ahí, pero porque yo necesitaba más jaleo, ¿no? Y al final en los laboratorios estás haciendo ensayos sistemáticos, estás muy solo porque hay poca gente, no es como las prácticas de la carrera, que estábamos ahí todos de la clase y metidos intercambiando opiniones y haciendo jaleo, ¿no? Ahí con el cacharreo del laboratorio. Y por eso siempre digo que al final los científicos, los investigadores son unos héroes, porque es una carrera, la carrera investigadora es dura. Y más ahora, claro, que encima para conseguir cualquier financiación para sacar adelante un proyecto, pues te las tienes que ver, pues es complicado, y muchas veces el científico está pensando más tiempo en cómo conseguir financiación, en cómo seguir adelante con su proyecto sin que caigan muchas cabezas, que en la propia investigación, y eso también le resta creatividad, que es al final una de las cosas más importantes para sacar la ciencia adelante. Pues ya se me ha olvidado hasta la pregunta que me has hecho. Te he hecho dos preguntas. Me he ido de un tema a otro. Por un lado, el hecho de que es primero la químico o la periodista. Luego, por otro lado, también, ¿cuánto fue la última vez que te ilusionaste? Tú transmites mucha ilusión y mucha esperanza en cada uno de esos descubrimientos, y le pones una sonrisa a cada cosa que nos cuentas, y decirle, bueno, ¿cuál ha sido la última vez que te ha pasado? Bueno, te pasa a diario, porque eso supongo que se lleva también en las venas, ¿no? Mira, el otro día estábamos contando, ha sido un avance de esta semana. Contaba en la noche 24 horas, uno de los sitios donde colaboro en televisión, sobre el avance de la persona tetrapléjica que ha podido mover la mano gracias a un implante de la corteza cerebral. Eso es una maravilla. Eso hasta ahora lo habíamos visto con brazos robóticos. Habíamos visto la misma manera de poder mover algo con la mente, pero era un brazo robótico y no eran los propios músculos del paciente. Y esto es algo increíble, que, vamos, yo creo que es algo además esperadísimo, porque una de las cosas más temidas, ¿no?, que te pueden pasar en la vida es quedarte paralizado. Y vemos que cada vez hay más esperanza, que lo que antes parecía imposible, que era como asume que no vas jamás va a pasar esto, jamás vas a poder volver a moverte, pues sí, puede llegar a pasar, y se está trabajando en ello y se va a conseguir. precisamente porque la ciencia es el futuro. Una de las cosas que he revisado tuyas últimamente, tú entrevistabas y hablabas en un artículo sobre el transhumanismo, decías que estaba aquí y mencionabas el caso de Neil Harbison, hace muy poquitos días también estuvo en nuestro programa, es este cyborg, como lo queramos denominar, pero en definitiva que ha potenciado sus sentidos. En definitiva, la ciencia nos permite eso, y una de las cosas que nos decía y que nos transmitía, me parecía muy importante, que se emplean muchos recursos en buscar aplicaciones para las cosas, pero no para las personas. Bueno, este chip que nos estabas contando, en cierto modo, es una aplicación de la ciencia a la persona, a mejorar su condición de vida. Sí, es cierto, es cierto. Neil Harbison, qué personaje más futurista, ¿no?, y esperanzador. Es verdad, él ha ampliado sus sentidos. No sé si la última vez que hablé con él, que fue en una entrevista también que le hice, estaba a punto de implantarse, ampliar su oído, porque había ampliado los colores que veía, que no ve los colores, pero que los oye, ¿no? Pero y se iba a ampliar el sentido del oído, iba a oír por encima de lo que escucha un humano de manera normal y en frecuencias creo que también inferiores. No sé si ya ha hecho ya eso cuando has hablado con él. Parece alucinante. Bueno, yo creo que cada día va innovando una cosa, pero demuestra que el futuro es ciencia, y eso es lo que se debe conseguir e intentar, y bueno, contar, y de luego descubrir cosas que están ahí. La ciencia descubre lo que ya existe. Fíjate que también una de las personas que entrevistabas recientemente era la doctora Susan O'Sullivan, que también estuvo en nuestro programa también hace poquito, y yo estuve con ella durante un buen rato. Qué fantástico su trabajo, que nos habla sobre ese motor. El motor humano no está en el corazón. En los últimos años la cabeza ha sustituido al corazón, y en el fondo en la cabeza, en la neurología, lo tenemos todo. Sí, una mujer fascinante, porque es cierto, o sea, respeta muchísimo al paciente. Lo que ella cuenta, porque bueno, yo la entrevisté, supongo que tú también, por el libro que acababa de publicar, que se titula Todo está en la mente. Todo está en la mente, exacto. Y trataba sobre las enfermedades psicosomáticas, las, bueno, grandes, no olvidadas, sino no entendidas. Porque cuando alguien te dice que todo lo que te está pasando, tus convulsiones, tus vómitos, tus dolores, no están producidos por algo orgánico, sino que es tu mente lo que está haciendo que padezcas estos síntomas, parece que te están diciendo que estás como una cabra y que te lo estás inventando todo. Y eso pues pone de uñas al paciente, y ella respeta tanto eso, lo explica con de una manera muy respetuosa, y sobre todo indicando al paciente que es muy grave, que ese, eso no, o sea, que el que no lo esté produciendo algo orgánico no resta entidad a su enfermedad, que es igual de grave. Y la verdad es que me gustó mucho esa mujer, me abrió un poco una parte del conocimiento humano y científico y médico que la verdad que tenía poco explorada. Supongo que te habrán hecho esa pregunta millones de veces, pero bueno, es evidente que te la vuelva a hacer y comentar, ¿no? El tema de que parece que por un lado ha sido necesario hasta ahora, yo creo que las cosas están cambiando bastante, pero contar las cosas de forma enrevesada parece que daba crédito, y si eras hombre todavía más. Supongo que siendo mujer es muy difícil hacerse un hueco en este mundo de la ciencia, ¿no? A ver, hay muchísimas periodistas científicas, sobre todo en el ámbito de salud. Yo cuando estuve trabajando hace, ya unos añitos, en la sección de salud del Mundo, éramos todas mujeres, excepto nuestro jefe, que se llamaba Carlos, y él ya decía, llamadme Carla, porque, claro, estaba todo rodeado de mujeres. Entonces, y sigue habiendo una prevalencia de las mujeres en el ámbito del periodismo de salud. En el periodismo científico, sin embargo, hay pocas mujeres, y es algo que me llama la atención, pero cada vez hay más, o por lo menos hay más interés en meterse en este mundillo de la divulgación de la ciencia o del periodismo científico. A mí difícil no me ha resultado. La verdad es que sido bienvenida. Simple, por el hecho de ser mujer no he tenido ninguna zancadilla. Pero sí que muchas veces dicen que estoy simplemente por mi cara bonita. Muchas veces hay críticos que lo dicen, que dicen estas cosas. Y eso tampoco es, ¿eh? No, desde luego que no. Hay que contarle las cosas. Tú transmites esa ilusión, esa esperanza en un futuro y además con algunas luchas muy importantes que tú llevas, has encabezado y has participado en muchas iniciativas. Es que ahora que mencionabas la salud, me he acordado de ellos. En la salud, en el mundo de la salud, en torno a ella, en torno a la salud, se producen muchos descubrimientos, pero también hay muchos vendedores de esperanzas, precisamente en un tema con el que no hay que jugar. Sí, sí, claro, el periodismo de ciencia, la divulgación de ciencia, la cultura científica sirve para proteger al ciudadano de un montón de timos y de falsas creencias que si no se dicen en alto, si no se combate y no se deja, si no se es muy firme y muy vehemente en denunciarlas, al final ganan, y porque si tú tecleas en Google cualquier, flores de Bach o el Reiki, y te salen muchísimas informaciones dando crédito a este tipo de prácticas que no son más que tonterías y que timos y que son como juegos, pero no tienen ninguna base científica y que se rodean de un halo de una cultura mística y milenaria. Y a mucha gente que le pilla desprevenido esto o con la guardia baja y termina creyéndoselo. Y si estás enfermo y renuncias a lo mejor a tomar la medicina farmacológica por una especie de ritual que no tiene ningún sustento científico, pues probablemente te mueras. Claro. Y esto ha pasado y ha habido pues muchas denuncias, sobre todo de familiares, de personas que han renunciado al tratamiento por desinformación. Incluso gente con formación científica ha caído en este tipo de timos. Porque cuando se juega con las esperanzas ahí se anula completamente todo. Uno se vuelve irracional porque es lógico, lo que quiere es estar bien y estar estupendamente de cara a ese futuro. Tú contabas casos como el de la flor de Bach, el Reiki, bueno, si genera un efecto placebo, hemos hablado del poder de la mente, que también es muy importante, pero siempre y cuando eso no signifique salir de los cauces normales y habituales y de los tratamientos que son necesarios. Esto es complementario, si sienta bien, pues sienta bien, pero que seamos conscientes, ¿no?, de que es nuestra mente la que nos está engañando. Exacto, y sobre todo tener toda la información, que no te cuenten que la medicina farmacológica es todo un veneno. No, que te cuenten todo, que te cuenten la verdad, porque esa gente, la gente que suele traficar, digamos, con los sentimientos de las personas, suelen pues recomendar eso, que se vengan, ¿no?, a su lado, que yo lo llamo lado oscuro, y que abandonen lo tradicional, o sea, lo farmacológico, porque les va a sentar mal. Y eso no es, así no se puede, eso no es jugar limpio. Desde luego que no. Por cierto, América, retrocediendo en el pasado, conociendo, para conocer un poco el origen de tu vocación periodista y científica, las dos cosas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo tenemos que pensar en ello? Uy, pues a ver, yo empecé, ¿dices cuándo me empezó a interesar la ciencia en general? Pues desde pequeña, yo siempre, por ejemplo, los exámenes de naturaleza o de biología, pues yo casi no me los tenía que estudiar porque ya me lo había estudiado todo por mi cuenta. La naturaleza siempre me ha interesado mucho. Y por eso mismo, bueno, yo quería estudiar veterinaria, pero lo típico que no te llega la nota y tal, y además dudaba. No sabía si dedicar mi bachiller a centrarme en las ciencias para poder ser veterinaria o también quería ser periodista. Pero como mis padres vienen de la rama del periodismo, me decían, no, hija, por Dios, no. Mejor no te dediques a eso. Y nada, bueno, al final, pues la cabra tira al monte. Fíjate que decías que ahora mismo que querías ser veterinaria. Quizá en eso también está el hecho de ¿cómo transmites también informaciones científicas, que hay muchísimas, sobre el reino animal, que se están descubriendo cosas fantásticas, y esa sensibilidad con el mundo de los vivos, que somos nosotros, como animales que somos los seres humanos, pero también hay otras cuantas decenas de miles de millones de especies diferentes, y cuando hablas de los animales transmites también eso, ¿no? Hay que ser sensible y defenderlo, porque en el fondo defendemos la vida con ello. Sí, sí, es que a mí los animales, mira, me encantan, es que me pierden. Y me decía un compañero que es veterinario y que también ha terminado como periodista científico, está ahora en materia en la sección de ciencia del País, me decía, mira, mejor que no hayas estudiado veterinaria, porque tendrías que haber matado a muchísimos animalitos y visto un montón de cadáveres, que no te habría sentado bien. Ya, centrándonos, ¿no?, en la sensibilidad que tengo por los animales. Pero bueno, si es por su bien, habrá que hacerlo. Hay como dos caminos en el mundo de la veterinaria. Por un lado se destruye, por otro están también las personas que ayudan a que sus seres vivan, ¿no? En definitiva, uno se pregunta a veces, es el título de uno de tus artículos recientes en InfoLibre, dice, ¿comer carne es la solución ser vegetariano? Y te lo pregunto. Sí, a ver, yo como carne, fui vegetariana al inicio de la carrera, fíjate, porque me sucedió que vi un camión de cerdos, que como no son chillones ni nada los cerdos, pues me impactó muchísimo. Iban camino al matadero, se habían aparcado en un área de descanso y estaban al sol y estaban chillando muchísimo, y me quedé tan impactada que dejé de comer carne. Más adelante, bueno, pues con el descontrol que suele haber en las facultades, imagínate, solo me alimentaba a base de unos bollos de las palmeras de chocolate, total, que al final volví a comer carne porque tenía que comer algo. Pero ya ahora creo que el problema es otro, no es la sensibilidad por el hecho de matar a un animal, que a mí me parece natural, es lo lógico dentro de un ser vivo omnívoro como somos los humanos, pero el modelo que tenemos hoy en día es brutal y es una barbaridad. Comemos muchísima más carne de la que necesitamos. El animal, estamos completamente desconectados de la naturaleza, lo vemos como un producto, nos llega al supermercado y vemos unos filetes sin más. Creo que nos falta ser más conscientes de dónde salen los alimentos, ya no solo la carne, pero bueno, como estamos centrándonos en la carne, te hablo de la carne. Tenemos que saber mejor cuál es el proceso y protestar y querer y luchar porque sea una cosa moderada, justa, y en el que los animales no sean tratados como están tratados hoy en día. Y luego, además, que es que las granjas producen muchísimos gases de efecto invernadero. O sea, se nos ha ido de las manos de una manera brutal. La industria de la carne está se ha vuelto muy loca, hablando así mal y pronto. Creo que hay que moderarse, hay que comer muchísima menos carne. La verdad es que ese mensaje que transmites creo que es muy importante. Se nos está yendo de las manos, como también se nos ha ido de las manos, fíjate que hace unos años apenas se consumía azúcar y ahora todos esos productos, algunos cárnicos también, parece que hay que cerrar ese azúcar porque sí. Ahora recuerdo que se ha celebrado hace muy poquitos días el Día Internacional de la Salud, se ha hecho especial hincapié en la diabetes. Hay más casos que nunca y por algo es. Entre otras cosas es porque vivimos en medio de azúcar. Parece que la industria de la alimentación se está pasando un poquito, ¿no? Sí, por eso es tan importante también, yo creo que ya ir por libre nosotros, informarnos bien de todo lo que hay en el supermercado, aprender a leer las etiquetas, informarnos de dónde vienen los productos, cómo son procesados y comer bien. Por eso es importante comunicar todo esto y formar ya no solo los periodistas o los divulgadores, sino en la escuela, que te enseñen a comer bien, hasta que la industria alimentaria y los políticos, no, los legisladores no pongan orden a todo esto, pues nosotros vayamos por libre y vayamos aprendiendo a comer bien, porque ya lo estamos viendo, las cifras de diabetes están pues disparadas, porque como tú decías, comemos azúcar en alimentos que ni nos imaginamos que pueden tener azúcar, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, el saber que el tomate frito tiene como 12 cucharadas de azúcar, un bote, es que te vas dando cuenta de que vas tomando y tomando azúcar sin darte cuenta, hasta que de repente un día, bueno, pues te haces unos análisis y tienes el azúcar alto, claro. Normal, claro. Y bueno, el azúcar endulza, pero nos tenemos que endulzar con otras cosas. El endulzarse psicológicamente de las cosas y no endulzarse demasiado. Pero qué pena que se han pasado casi media hora hablando contigo. Estaríamos muchísimo más, América. De verdad, es un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos, hablar de ciencia y transmitir lo que creo que transmites y haces a la perfección. La ilusión por el futuro, la ilusión por los descubrimientos. Cantar Eureka, en definitiva. América. Muchísimas gracias, Bruno. Gracias a ti, América. Un abrazo. A ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar de las mariposas en monarca, de la brújula interior que tienen. Lo ha descubierto la ciencia, lo conoceremos gracias a Francis Ramón Villatoro. En Eureka hablaremos de uno de los héroes del siglo XX, Jesse Owens, el atleta. Su historia ahora aparece en una película sobre la que nos va a hablar en el callejón José Manuel Escribano. Y también vamos a tener en esta hora del programa Miguel Pedrero hablándonos de cómo los recursos de la Tierra prácticamente han finalizado ya. Se han reducido casi a cero. Y también os vamos a contar la historia de la cazadora de cometas. Mujeres con historia. Pero antes de todo ello, más pistas. Hola, Silvia Casasola nos resuelve el concurso de esta madrugada. Pues esta semana, me imagino que lo habréis mirado muchos de vosotros, se publicaba en La Vanguardia una nueva investigación sobre la ubicación de los restos de nuestro personaje oculto, situándolos en un pozo de agua en Alfácar, en Granada. En efecto, se trata de Federico García Lorca. Este es nuestro personaje, nuestro poeta, cuyos restos, según la investigación llevada a cabo por el historiador y arqueólogo Miguel Caballero de la Universidad de Granada, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, Politécnica de Valencia, Tucumán y Nottingham, los restos del poeta estarían en una fábrica textil de la localidad granadina de Alfácar, cuyos pozos de agua eran utilizados como fosas comunes de fusilados de la Guerra Civil. La Junta de Andalucía está apoyando económicamente esta exhumación de restos y el análisis de ADN pertinente. Así que ya veremos en qué queda la cosa y ojalá, por fin, pues hayan los restos y puedan tener una sepultura en condiciones. ¿Quién ha sido nuestro ganador o ganadora? Pues en esta ocasión ha sido Sandra Amores Alandí. Con lo cual, pues nada, felicidades, ella es de Valencia, tenemos su dirección que nos la ha enviado, ha sido una chica lista, y le llegará un detalle del programa. Azul y verde. La actualidad del mundo de la ecología, la ciencia, el medio ambiente. Como siempre, cada semana lo repasamos aquí en Azul y Verde con Alex Fidalgo. ¿Existió Moby Dick? Todos hemos oído en alguna ocasión algo acerca de Moby Dick. A principios del siglo XIX, el hundimiento del ballenero estadounidense Essex por los cabezazos de un cachalote inspiró la novela de Herman Melville. Pero realmente los biólogos marinos siempre han dudado de que este mamífero pudiera realmente embestir con su cabeza. Bueno, pues un nuevo estudio confirma que una estructura de su frente permite a los machos amortiguar los golpes cuando combaten entre ellos. O sea que no sería tan descabellada esa hipótesis de que los cachalotes pudiesen utilizar su cabeza como un ariete. Fue la diferencia sustancial entre el tamaño de la cabeza de los cachalotes machos y el de las hembras lo que más atrajo a los científicos. Según Olga Panagiotopoulou, que es la autora del estudio, el hecho de que los machos sean tres veces más grandes que las hembras y que el tamaño de su cabeza sea la principal característica de su dimorfismo sexual sugiere que las hipótesis sobre las embestidas podrían ser verdad. Los investigadores analizaron por primera vez la parte frontal de la cabeza del cachalote, que es una de las estructuras más extrañas entre los animales, según ellos mismos la definen. La frente de los cachalotes está compuesta en su interior por dos grandes compartimentos llenos de aceite, apilados el uno sobre el otro. La principal estructura es el órgano espermaceti, que es una voluminosa cavidad usada para facilitar su flotabilidad durante el buceo y que contiene un aceite muy codiciado durante los siglos 18, 19 y 20 por los balleneros, que lo vendían como lubricante y combustible para las lámparas, entre otros usos. Debajo se sitúa otra estructura denominada en inglés junk, que viene siendo algo así como desperdicio. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaban así? Bueno, pues porque tenía un contenido menor de aceite y entonces pues no le servía demasiado a estos balleneros. Como la frente del cachalote condiciona y amplifica los sonidos producidos por la ecolocación, la hipótesis de las embestidas no se creía del todo posible. Porque, bueno, algunos biólogos marinos pensaban que los cachalotes no participarían en estos combates debido precisamente a que las estructuras que producen sonido y que están alojadas dentro de la frente podrían verse dañadas durante las colisiones cabeza contra cabeza. Sin embargo, sus análisis muestran que el tamaño y la arquitectura de la frente, sobre todo el compartimento llamado junk, podría estar relacionado, al menos en parte, con los combates entre machos. No obstante, esperemos que los cachalotes sigan siendo esos seres pacíficos e inteligentes que en la vida real solo protagonizan relatos amables. Y del que no hay ninguna duda de que ha existido y esperemos que siga existiendo es Inky, el pulpo que escapó por una tubería de un acuario y volvió al mar. Una auténtica hazaña, una auténtica fuga de película de Pixar. Inky es un pulpo que vivía en el Acuario Nacional de Nueva Zelanda, ubicado en la ciudad de Napier. Se escapó sin que se dieran cuenta sus cuidadores y volvió al mar. El pulpo pudo recuperar su libertad gracias a que el tanque en el que estaba confinado había quedado semiabierto, no lo habían dejado bien cerrado, después de unos trabajos de mantenimiento. Inky, que bueno, que significa manchado de tinta, es un nombre que escogieron para el pulpo tras un concurso en el que participó todo aquel que quiso, aprovechó ese descuido, esa puerta mal cerrada y se deslizó por una rendija. Una vez fuera, avanzó un trecho de unos 3 o 4 metros hasta una tubería de drenaje de unos 15 centímetros de diámetro y unos 50 metros de largo. El pulpo se metió por este conducto, que para su suerte, desembocaba en el mar. Los pulpos, como muchos sabréis, no tienen huesos, por lo que son capaces de encogerse y caben en espacios extremadamente pequeños, hasta el tamaño de una moneda. Los pulpos grandes pueden encogerse hasta el tamaño de su boca. ¿Por qué? Porque la boca es la única parte dura de su cuerpo. Entonces todo lo demás lo pueden contraer hasta quedarse eso, solo con el tamaño de su boca. Y entonces, claro, pues pueden colarse por cualquier espacio. Se cree ahora que nuestro protagonista, que Inky, bucea libremente por el Pacífico Sur y esperamos de verdad que así sea, que se ha ganado su libertad. Y de una hazaña a otra, vamos a hablar ahora de Nacho Dean, que salió de Madrid hace 3 años para recorrer el mundo a pie, documentar el cambio climático y lanzar un mensaje medioambiental. Hace 3 años salió y ya está de vuelta, lo ha conseguido este malagueño de 35 años. Llegó el pasado domingo a la Puerta del Sol y se convirtió en el primer español en completar un viaje a pie alrededor del mundo. Nacho asegura que el viaje le ha servido para constatar que la mayoría de la humanidad es buena, a pesar de haber presenciado también el lado violento del ser humano. Dice Nacho que le intentaron asaltar miembros de las maras en El Salvador y en México tuvo que salir corriendo mientras le perseguían 3 personas con machetes. Caray, la verdad es que la historia, si la de Inky era de película, la de Nacho Dean no es menos. Pero con diferencia, dice Nacho, que el aspecto más negativo de su expedición es haber podido constatar cuál es el estado del medio ambiente en el mundo. Pasas por zonas donde no llueve en épocas de monzones o donde se quema la selva para hacer cultivos, comentaba Nacho a su llegada. Pero los problemas medioambientales no se limitan solo al medio rural. Dean asegura haber visto ciudades en México que se inundaban en cuanto llovía porque la basura del alcantarillado no permitía el drenaje e incluso gente viviendo en auténticos vertederos en la India. a pesar de todas sus tribulaciones, que serán recopiladas en un libro que él mismo escribirá, Nacho Dean dice estar completamente satisfecho y no dedica un solo segundo a lamentarse, ni siquiera de las cosas que no ha podido ver, como el Taj Mahal o el Machu Picchu. Y terminamos hablando del que lamentablemente está siendo el gran protagonista de las noticias relacionadas con el ámbito de la salud en este 2016, del virus del Zika, que parece ser que podría estar detrás de otro trastorno cerebral. Científicos brasileños han descubierto un nuevo trastorno de este tipo en adultos, un síndrome autoinmune llamado encefalomielitis diseminada aguda, o ADEM, que ataca al cerebro y a la médula espinal. El Zika ya ha sido vinculado al síndrome de Guillain-Barré, lo hemos hablado aquí, que ataca los nervios periféricos que se encuentran en torno al cerebro y la médula espinal y causa una parálisis temporal que en algunos casos puede requerir que los pacientes dependan de un respirador artificial. El nuevo hallazgo demuestra ahora que el Zika podría también provocar un ataque inmune sobre el sistema nervioso central. Este descubrimiento se suma a la creciente lista de daños neurológicos asociados al Zika, ya que según la OMS hay un consenso entre los científicos de que además del desorden neurológico de Guillain-Barré, el Zika puede ocasionar defectos de nacimiento como la microcefalia, quizá el más conocido de esos, ya es casi un hecho, pero bueno, de esos posibles efectos del virus. Aunque bueno, las pruebas concluyentes podrían tardar meses o años en corroborar toda esta información. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fue la cazadora de cometas, una mujer extraordinaria. En esta sección, Silvia Casasola nos presenta en historia la biografía de esta persona, de Caroline Herschel. Mujeres con historia. El tifus y la viruela dejaron su cuerpo marcado de por vida, pero su intelecto y habilidad la convirtieron en una gran soprano y en la primera astrónoma profesional de la historia. Hoy vamos a conocer quién fue Caroline Herschel, a la que llamaban la cazadora de cometas. Nada hizo presagiar que Caroline se fuera a convertir en una magnífica astrónoma. Su condición de haber nacido mujer solo le dejaba un camino: intentar casarse. En el siglo XVIII, las mujeres tenían pocas o ninguna oportunidad de estudiar. Las madres, como le pasó a la madre de Caroline, no veían con buenos ojos que sus hijas adquirieran demasiados conocimientos. Con saber leer y escribir un poquito, ya tenían bastante, pues se consideraba muy poco femenino en aquella época que la mujer se involucrara en cualquier disciplina relacionada con el pensamiento. Vamos, que cuanto menos pensaran, mejor que mejor. Sin embargo, los planes de un posible matrimonio para Caroline se truncaron siendo ella muy pequeña. Dos enfermedades asolaron su cuerpo que la dejaron marcada de por vida. Primero, la viruela a los 3 años de edad, cuya secuela se quedó en su cara. Y después, el tifus a los 10. Con el tifus casi ni lo cuenta. Logró sobrevivir por los pelos, pero el precio fue demasiado caro. Su desarrollo físico no se realizó con normalidad, provocándole un parón en su crecimiento. Caroline tan solo creció hasta 1 metro y 30 centímetros aproximadamente. Su madre, con la que nunca se llevó bien y a la que recordará siempre como alguien muy severo, decidió pues que, ya que no se podía casar, la ayudaría a ella en la casa a limpiar y a cuidar de sus otros 5 hermanos, 4 chicos y una chica más. Claro, ese panorama a Caroline no le seducía absolutamente nada. A ella lo que le encantaba era escuchar a su padre, al que quería con locura, cuando les enseñaba matemáticas, filosofía, francés, música y astronomía a sus hermanos varones. Su padre era músico de profesión y un gran aficionado a la astronomía. Y Caroline le pidió que por favor también le enseñara a ella. Y así fue como en secreto Isaac Herschel comenzó a enseñarle a leer las estrellas del cielo a su hija, además de que aprendiera algo de matemáticas y también música. Caroline disfrutaba cada instante robado junto a su padre, mientras su madre ignoraba lo que se traían entre manos. ¿Podríamos hablar con la luna? Bueno, con una radio potente no veo por qué no. ¿Podríamos hablar con Júpiter? ¿O cuál va después? No me lo digas. ¿Neptuno? Te daré una pista. Hula Hop. ¿Saturno? ¿Podríamos hablar? En 1762, cuando tenía 22 años, lamentablemente, su padre murió y su madre le obligó a ocuparse de la casa y a cuidar de sus hermanos pequeños, dejando aparcadas las ciencias que tanto le apasionaban. Diez años después, Williams, uno de sus hermanos mayores, que trabajaba de organista y director de orquesta en la ciudad de Bath, reclamó su presencia para que le ayudaran las tareas del hogar. La madre de ambos, pues, se opuso al principio y solo cedió cuando Williams le prometió que costearía a una sirvienta que hiciera las tareas de Caroline. Por fin se alejaba del yugo materno, abandonando su Prusia natal, actual Alemania, e instalándose en Inglaterra. A Williams no solo le ayudó en las labores del hogar, sino que retomó sus clases de música, convirtiéndose en una gran soprano, pero también en su mano derecha cuando escrutaba las estrellas. William, siempre que tenía un hueco, miraba el firmamento con un telescopio de su propia construcción, y Caroline le ayudaba apuntando todos los datos de las observaciones, teniendo siempre a punto el telescopio. ¡Cómo disfrutaba! Viendo el interés que tenía Caroline por aprender, le enseñó álgebra, trigonometría, inglés y también a ampliar sus estudios de astronomía. Pero en 1781 ocurrió algo asombroso. Williams realizó un gran hallazgo. Descubrió el planeta Urano. A Urano lo llamó Estrella Georgiana en honor al rey Jorge III de Inglaterra. Y el rey, en reconocimiento al gran logro científico, le nombró astrónomo real, otorgándole un salario de 200 libras al año. A partir de aquel momento, William abandonó la música para dedicarse por entero a la astronomía, y Caroline, que dependía de su hermano, en vez de seguir con su carrera de soprano, también lo dejó, convirtiéndose en su más estrecha colaboradora. Juntos, los dos construyeron telescopios más potentes, porque así podían estudiar los astros situados más lejos que la luna, más lejos que los planetas. Al principio, Caroline se limitaba a realizar los cálculos matemáticos, anotando todos los detalles, preparando las observaciones del día siguiente, tomando todas las referencias de las estrellas cercanas y acumulando los datos para las publicaciones científicas de su hermano William. En conclusión, hacía un trabajo indispensable, pero para la comunidad científica era una auténtica desconocida. En cambio, todo cambió cuando consiguió su propio telescopio de observación. Con su propio telescopio ya, no tenía que esperar a que William se marchara de viaje para poder usar el de su hermano. Ahora tenía el suyo propio. William se lo regaló y enseguida Caroline comenzó a realizar sus propias observaciones. Se pasaba el día, las horas muertas mirando el cielo, y en 1786, cuando tenía 37 años, Caroline descubrió su primer cometa. Es un acontecimiento celestial. No hay palabras para describirlo. Es poesía. Debieron enviar a un poeta. Es hermoso. Es hermoso. Tan hermoso. Tan hermoso. Nunca hubiera... Era la primera mujer que descubría un cometa. Y el rey Jorge premió su esfuerzo nombrándola ayudante del astrónomo real, asignándole una renta de 50 ducados anuales, lo que la convirtió en la primera astrónoma profesional. Con los 50 ducados pudo independizarse cuando su hermano se casó y se dedicó por entero, hora tras hora, a la observación de las estrellas. De ese modo pudo descubrir 7 cometas más entre 1786 y 1797. Y desde entonces se la conoce como la cazadora de cometas y a su telescopio como el barredor de cometas. Después descubriría nebulosas u objetos del cielo profundo, galaxias espirales e irregulares y cúmulos abiertos que incluyó en el catálogo que realizó su hermano. Asimismo, algunos de estos hallazgos fueron correcciones de la observación de otros colegas como Charles Messier, al que corrigió en 2 observaciones, un cúmulo abierto cuya posición era errónea y una galaxia irregular que no estaba catalogada. La precisión y método que usaba Caroline para calcular la posición de sus observaciones era de notable exactitud. Jamás erró en algunos de sus cálculos. Cuando tenía 58 años, tuvo que dejar de escrutar los cielos durante 4 años, los cuales estuvo cuidando de su hermano pequeño Dietrich, pero volvió. Para entonces, cuando volvió, dentro de la comunidad científica ya había conseguido un logro sin precedentes, ser respetada. Pero en 1822 su hermano William falleció y decidió volver a Alemania, donde se dedicó casi exclusivamente a revisar el catálogo estelar publicado por John Flamsteed, donde, además de corregir algunos datos de las observaciones de Flamsteed, incluyó 560 estrellas más descubiertas por ella. Y el nuevo y corregido catálogo lo envió a la Royal Astronomical Society. La Royal premió a la astrónoma Caroline Herschel con la Medalla de Oro en 1828 por su catálogo de 2500 objetos del cielo profundo. Para entonces, Caroline tenía 78 años y era visitada por eminentes científicos que la consideraban una colega muy, pero que muy valiosa. 7 años después decidieron que ya era hora de nombrarla miembro de la Royal Astronomical Society. Pero claro, no podía nombrarla miembro de pleno derecho, sino miembro honorario, ya que el rancio organismo no admitía mujeres. 3/4 de lo mismo ocurrió 3 años más tarde, cuando fue nombrada miembro honorario, en esta ocasión, de la Academia Real de Irlanda. Yeah. Everywhere I'm turning, En 1846, su propio país reconocía por fin su valía con la medalla de oro de la ciencia otorgada por el rey Federico Guillermo IV de Prusia. No tuvo hijos, pero influyó en su sobrino John Herschel, el hijo de William, que continuaría la saga familiar, siendo un destacado astrónomo, al igual que ellos. Caroline estuvo toda su vida mirando más hacia el cielo que hacia la Tierra. Por eso, cuando el 9 de enero de 1846 fallecía a los 97 años de edad, todo el mundo entendió que ella misma escribiera esto en su propio epitafio. Los ojos de ella en la gloria están vueltos hacia los cielos estrellados. Y allí, desde las estrellas, la mira el asteroide que lleva su segundo nombre en su honor, Lucrecia, y también un cráter lunar al borde del Mare Imbrium. Hoy hemos recordado a esta superwoman del siglo XVIII, una magnífica y audaz cazadora de cometas que con tan solo 1 metro y 30 centímetros de estatura tenía una talla intelectual desbordante. No en vano, está considerada como la mujer que más ha contribuido al avance de la astronomía en toda la historia. Por supuesto, agradecer a mi compañero Nacho Arias, que es un crack, y que ojalá gane ese premio por el que estamos todos votando, para que sea el técnico de La Rosa el que gane ese premiazo. Y comentaros que los cortes que hemos escuchado son de la película Contact, esa maravillosa película. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Esto se ha terminado. Es el título del artículo que publica este mes la revista Año Cero, en este número, que nos habla sobre la depredación de los recursos naturales, de la Tierra. Nos aboca a nuestro fin. Y su autor, Miguel Pedrero, está esta noche con nosotros. Miguel, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. ¿Podemos decir que el planeta ha llegado a su fin, que ya hemos esquilmado de él todos los recursos, que ya se ha acabado todo, con el sistema económico incluido, claro? Bueno, todavía no, pero estamos en ello, nos estamos esforzando, ¿no? De hecho, hay muchos científicos, especialistas y organizaciones internacionales en defensa de la naturaleza y organizaciones ecológicas que opinan que estamos llegando casi al punto de no retorno. Es decir, si esto no cambia, y no cambia de forma clara, de forma abrupta, probablemente alrededor del año 2040-2050 la Tierra llegue a un punto de no retorno. Es decir, que no tendrá demasiada solución y el fin estará más o menos cerca, ¿no? Con todo lo que eso conllevará, ¿no? De problemas de todo tipo, ¿no? Contaminación, guerras por el agua, que va a ser el recurso más valioso. De hecho, ya existen guerras por el agua. Y yo creo que esto se va a acrecentar cada vez más. ¿Puede ser una de las soluciones el aprender a no crecer a cualquier coste? Bueno, lo que pasa es que la situación, fíjate, Bruno, es tremendamente complicada, ¿no? Hay un sociólogo llamado Immanuel Wallenstein, que él es un especialista en poner sobre la mesa las contradicciones del capitalismo global, o si quieres decirlo de otra manera, la globalización capitalista. Pero también él ha aludido, y creo que de forma muy acertada, a las contradicciones del movimiento altermundista. Es decir, a toda una serie de movimientos, grupos políticos, grupos sociales que se oponen a esa globalización capitalista. Fíjate, la base del capitalismo es el crecimiento constante. De hecho, si una economía, sea local, sea nacional, sea continental, no crece por encima de un determinado porcentaje, la economía se contrae y genera infinidad de problemas y desestabilización social, etcétera, etcétera, ¿no? Si no crecemos por encima del 1,5% anual, hay problemas, hay muchos problemas. Y esa es la base del capitalismo. Lo que ocurre es que el planeta en el que vivimos no es infinito, sino que es finito, tiene márgenes, tiene límites, ¿no? Tú hablas en este artículo, en este reportaje, de lo que nos dicen las poblaciones indígenas al respecto. ¿Tenemos que volver a la sabiduría tradicional para poner solución a este entorno en el que nos hemos metido? Mira, eso es lo que dicen algunos de los líderes de estos movimientos altermundistas. Uno de ellos es Leonardo Boff, ¿no? Leonardo Boff es uno de los fundadores de la teología de la liberación, ¿no? Un movimiento social y también religioso, como su nombre indica, dirigido, comandado por teólogos muy importantes y jerarcas muy importantes de la Iglesia en Latinoamérica, que en los años 60 y 70 pues comenzó a hacerse notar muy vivamente y a luchar por los derechos de las poblaciones más desfavorecidas, ¿no? Y eso ha dado lugar a toda una serie de movimientos sociales y grupos políticos que hoy en día están gobernando en determinados países de Latinoamérica. Y Leonardo Boff hace muchos años que la cuestión principal, la que cree más emergente, más primordial, es precisamente la ecología, ¿no? Y Boff dice precisamente que de algún modo nuestra sociedad occidental tiene que aprender de esas culturas indígenas o esas culturas tradicionales ciertos valores para aplicarlos a nuestra sociedad capitalista y, digamos, virar el rumbo de ese punto de no retorno al que podemos estar llevando a nuestro planeta, ¿no? No se trata de ofrecer una imagen idílica de los pueblos tradicionales, ¿no? Y a anatemizar todo lo que tenga que ver con Occidente, ¿no? No es eso, ¿no? Es simplemente pues tomar ciertos valores que pueden ser positivos, que pueden ser interesantes. Miguel Pedrero, te escuchamos aquí en La Rosa de los Vientos y te leemos en la revista Año Cero. Con este reportaje que se acaba de publicar, que está en este número, esto se ha terminado. Miguel Pedrero, muchas gracias. A ti, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Hablando de ciencia y de descubrimientos científicos fascinantes, todas las noches lo son, pero esta noche, además de ser fascinante, es bellísimo, como las mariposas monarca de las que nos va a hablar esta noche el profesor de la Universidad de Málaga, el físico, el responsable del blog de ciencia de la mula, Francis Román Villatoro. Muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Decía que bellísimas las mariposas monarca, que cada otoño emigran y recorren medio mundo en busca de su destino que conocen gracias a lo que la ciencia está investigando, esa brújula interna que tienen. Exactamente, la mariposa monarca es el único lepidóptero conocido que realiza una migración de casi 4.000 kilómetros de distancia con un número de ejemplares que ronda los millones de ejemplares. Muchas mariposas tienen una vida muy corta, menos de un mes, unos 24 días. Sin embargo, algunos de los ejemplares de mariposas monarca pueden llegar a vivir hasta 9 meses, el tiempo suficiente para alcanzar México en su migración. Las mariposas nacidas durante el verano, las mariposas monarca, nacen y mueren sin realizar ningún tipo de viaje. Solamente las nacidas a finales de verano o a principios de otoño realizan la famosa migración que les lleva en un viaje único de ida y vuelta hasta México y de retorno hacia Estados Unidos o Canadá. La migración invernal la realizan las mariposas, que son tataranietas de las que realizaron la migración el año anterior. Esta migración, además de hermosa, es asombrosa. Muchas mariposas son capaces de regresar al mismo árbol donde nació su tatarabuela. Gracias a observaciones en campo abierto y a experimentos de laboratorio, se sabe desde el año 2002 que las mariposas usan la posición del sol en el cielo para orientarse. En el viaje de ida hacia México, las mariposas viajan en dirección suroeste, por la mañana con el sol a la izquierda y por la tarde con el sol a la derecha. La posición del sol en el cielo cambia durante el día y se sabe que las mariposas monarca corrigen su dirección de vuelo en función de la hora del día. Para ello necesitan un reloj interno. Desde el año 2009 se sabe que las mariposas tienen un reloj biológico que está en sus antenas. Pero hasta ahora no se sabía cómo el cerebro de estos lepidópteros integra ambos tipos de información. Por un lado la posición del sol y por otro lado la hora del día para controlar su dirección de vuelo. Esta semana se ha publicado en la revista Cell Reports un estudio de científico de la Universidad de Washington, Michigan y Massachusetts que propone un mecanismo para explicar cómo el cerebro de la monarca recibe y procesa esta información. Sus resultados se ajustan muy bien con las observaciones de las mariposas en condiciones controladas. Gran parte de su secreto está en las antenas. ¿Cómo funcionan? Bien, en las antenas las mariposas monarcas tienen un reloj biológico. Es un reloj muy parecido al reloj que tienen muchos animales, por ejemplo los seres humanos, que es un reloj interno que se llama circadiano, que tiene un ciclo de 24 horas. Este reloj se basa en un bucle realimentado que está regulado por ciertas moléculas llamadas factores de transcripción. Está relacionado con varios genes que producen ciertas proteínas. En las mariposas, básicamente hay dos factores de transcripción, llamados clock, reloj en inglés, y cycle, ciclo en inglés. Estos controlan la transcripción de tres genes, llamados period, time described to, que producen tres proteínas con los mismos nombres. Este reloj circadiano es muy similar al reloj de los humanos, aunque el nuestro es más complicado, tiene más moléculas, más proteínas, y se encuentra localizado en ambas antenas. La información del día, digamos de la información de la hora del día, se integra a través de una serie de neuronas en el cerebro y se combina con la posición visual del sol para determinar la dirección del viaje migratorio en el cerebro de estos lepidópteros en una región llamada complejo central. Esta región está formada por muchas neuronas, pero en el nuevo artículo de Eli Schlitzerman de la Universidad de Washington y sus colegas se ha utilizado un modelo simplificado que utiliza solamente cuatro neuronas. Estas neuronas integran la información de dos neuronas, izquierda y derecha, que codifican la posición del sol según el ojo izquierdo y el derecho, y que dan lugar a unas señales de control que determinan la dirección del vuelo. Estos investigadores han llamado a este sistema neuronal brújula solar compensada por el tiempo. Es un circuito muy interesante que permite controlar la dirección suroeste en el viaje desde hacia México, desde Estados Unidos y Canadá en otoño, y el viaje de retorno en la dirección noreste desde México hasta Estados Unidos y Canadá. Así que, por lo tanto, esta brújula interna combina la posición del sol gracias al cerebro y gracias al reloj interno. A esas antenas de las que nos hablabas anteriormente, se puede determinar la dirección del vuelo. ¿Esto se ha comprobado experimentalmente? Bien, los científicos de estas universidades, Washington, Michigan y Massachusetts, llevan ya varios años investigando las mariposas monarca y han desarrollado un método experimental para medir la dirección de vuelo de una mariposa que se encuentre al aire libre, que pueda ver el cielo, el sol, sin perturbar su movimiento, su vuelo. Este mecanismo, básicamente, hay unos vídeos en YouTube que lo muestran muy bien, es básicamente como una varilla de la que se suspende colgada a la mariposa sin dañarla y que permite que ella vuele de manera natural creyendo que está volando y moviéndose, aunque la varilla la tiene sujeta. De hecho, la varilla se puede rotar de tal manera que podemos perturbar la dirección de la mariposa, podemos hacer que cambie su dirección y ella misma corrige este movimiento y recupera la dirección a la que quiere volar, en el caso del otoño, en la dirección suroeste. Se ha obtenido en los estudios experimentales, se ha perturbado la dirección de vuelo de las mariposas y se ha observado que el resultado es muy similar al que se obtiene con un simulador del vuelo de las mariposas basado en el modelo matemático que han desarrollado estos investigadores. Todo esto es hermoso, es bonito, es fascinante. Creo que son razones más que suficientes para que se investigue, para que se estudie a las mariposas monarca, esa brújula interna que les hace lograr absolutas maravillas como esta que nos has contado, pero seguramente habrá alguien que se pregunte, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Bien, el nuevo trabajo, básicamente, como has comentado, es de ciencia básica. Es un mecanismo que puede ser muy útil para el estudio de del vuelo de los insectos. Sin embargo, en el final del artículo, en la parte de conclusiones, se comentan posibles aplicaciones tecnológicas de este sistema, y entre ellas el control del vuelo de insectos robóticos, de enjambres de micro y nano robots voladores que se podrían controlar su dirección en, por ejemplo, un bosque o una ciudad, utilizando la luz solar como referencia, utilizando una brújula inspirada o bioinspirada en la brújula de las mariposas monarcas. Esto podría ser muy útil para el control de estos micro robots voladores, quizás incluso para el control de enjambres de drones muy sencillitos. Realmente también puede tener una utilidad en la conservación de estas mariposas monarcas, que están consideradas las regiones en las que migran en México, reservas de la biosfera, pero que debemos de protegerlas también durante su migración, durante el proceso que las lleva desde Estados Unidos y Canadá hasta México todos los años. Para desarrollar buenas medidas de conservación durante el trayecto migratorio, conviene conocer muy bien los secretos genéticos de su brújula biológica para poder conocer, por ejemplo, cómo le afecta la posible contaminación antropogénica, y esto es un tema muy importante en temas de conservación. Conocer bien la biología de las mariposas monarca es la mejor manera que puede utilizar la ciencia para garantizar una conservación de estos seres vivos tan sorprendentes, tan asombrosos, y es la mejor manera de lograr que nuestros nietos disfruten de la belleza de las migraciones de las mariposas monarca. Desde luego que sí, así nosotros hemos disfrutado de la belleza de este descubrimiento, de este último Eureka, en esta sección, gracias a Francis Román Villatoro. Francis, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Por supuesto, cómo no, con José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y por supuesto, antes de comenzar y antes de hablar del mejor atleta de la historia, Jesse Owens, que es el protagonista de una de las películas más importantes de los tiempos actuales, tenemos que hablar de una de las personas más importantes de este programa, que hace posible que la audiencia sea la que sí sea extraordinaria, y esta vez nos han apoyado por completo, ¿eh? Pues hombre, yo creo que sí, estamos de enhorabuena, hemos subido muchísimo en audiencia, quiere decir que a pesar de los años y a pesar de los tiempos, La Rosa de los Vientos sigue interesando, interesa más que nunca, y yo creo que nos tenemos que felicitar todos, Bruno, los que estamos aquí en el micro, los que están detrás y los que cada semana hacéis, sobre todo hacéis posible que La Rosa de los Vientos llegue cada sábado y cada domingo a tantos cientos de miles de oyentes. Interesa gracias a personas como tú, que esta noche nos va a hablar del mejor atleta de todos los tiempos. Saltó a la fama internacional en el año 1936, cuando ganó 4 medallas de oro, 100 metros, en 200 metros, en salto de longitud y en relevos 4x400. ¿Dónde? En los Juegos Olímpicos de Berlín. ¿Qué pasa? Que era negro. ¿Y quién mandaba entonces en Alemania? Hitler. Y gracias a ello se convirtió en eso, en el héroe de Berlín. La gente cuenta contigo. ¿Para que haga qué? Para que vayas a Berlín y derrotes a esos nazis. Has nacido para correr. No escuches a nadie. En la pista no hay blancos ni negros, solo rápidos y lentos. Lo demás no importa. Ni el color, ni el dinero, ni siquiera el odio. A uno se le erizan los pelos solamente de mencionar a Jesse Owens y todo lo que consiguió cuando tenía todo en contra en aquellas Olimpiadas. Así es, en efecto, esto es lo que cuenta la película El héroe de Berlín, que ha dirigido Stephen Hopkins, y los protagonistas son Stephen James, que es el personaje que hace de Jesse, Jason Sudeikis, que hace de su entrenador, Jeremy Irons, que es Avery Brundage en la película, y en fin, un reparto largo, por supuesto. Stephen Hawking, el director, es un hombre que tiene mucha experiencia en televisión, es responsable de series como 24, Californication, House of Lies y también la reciente Houdini and Doyle, y también, por supuesto, en la pantalla grande, pues ha hecho películas de interés, Perdidos en el Espacio, Bajo sospecha y, sobre todo, la que a mí me gustó más, La cosecha, entre otros títulos, ¿no? Bueno, El héroe de Berlín, como bien decías, cuenta la vida de Jesse Owens desde el comienzo de su carrera deportiva hasta su consagración en esos Juegos Olímpicos del 36 en Berlín. Yo creo que con muy evidente acierto la narración fluctúa entre el seguimiento al atleta y el desarrollo de los acontecimientos que estuvieron a punto de hacer naufragar de alguna manera la convocatoria olímpica. Recordemos que hubo un intento de boicot importantísimo por parte del Comité Olímpico de Estados Unidos, que no quería participar en unos juegos presididos por Hitler y que además en principio vetaban la asistencia a negros, judíos, gente de color, en fin, un desastre, ¿no? Y precisamente fue la intervención de Ivory Brundage, que después fue presidente del Comité Olímpico Internacional, el que consiguió que los americanos fueran a Berlín, naturalmente previa aceptación por parte de las autoridades alemanas de que allí iban a competir los negros y los colorados y los de todos los colores. Esas escenas en las que Ivory Brundage está en Berlín discutiendo, sobre todo con Goebbels, el temible ministro plenipotenciario de Hitler, son una parte interesante y fundamental de la película. El relato, como decía, empieza cuando Jesse Owens tiene pues 20 años y deja su pueblo para irse a la universidad de Cleveland, en Ohio, en el año 33, en 1933, todavía el autobús llevaba asientos reservados en la parte de atrás, los más incómodos para la gente de color, y en la propia universidad, cuando Jesse Owens llega, los atletas blancos no permitían el acceso, o por lo menos no permitían que los atletas negros compartieran los vestuarios y las duchas con ellos, ¿no? Bueno, con ayuda del entrenador Larry Snyder, que también había sido atleta en su momento, Jesse Owens, que por su parte era una fuerza de la naturaleza, pues venció todas esas dificultades hasta llegar a esos Juegos Olímpicos del 36, donde, sin hacer caso a las presiones de su propia comunidad, porque como la película cuenta, y además es cierto, algunas organizaciones de gente de color, de negros, querían impedir que Owens participara también en las Olimpiadas. Bueno, pues a pesar de todo eso, y para disgusto de Hitler y de su ministro Goebbels, como tú bien contabas, Jesse Owens ganó 4 medallas de oro, dinamitando la teoría nazi de esa supuesta primacía de la raza aria. Es un homenaje que hace Stephen Hopkins a Jesse Owens, uno de los más importantes atletas americanos, sin ninguna duda, con una eficaz síntesis en el argumento para relatar los grandes éxitos de Owens, sin olvidar ese contexto del que apuntaba, ese contexto histórico, social y sobre todo político en el que la historia se desarrollaba. Desde luego que la hazaña de Jesse Owens fue extraordinaria, lo conocemos gracias a esta película. Una hazaña que no se volvió a repetir y solamente se ha repetido una vez en la historia, hasta el año 1984, cuando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Carl Lewis ganó la misma cantidad de medallas en las mismas pruebas. Los tiempos habían cambiado, pero la lucha, casi un siglo después, permanece todavía, ¿eh? Ya lo creo que sí. Además, hay que decir que qué habría hecho Jesse Owens con los medios técnicos de Carl Lewis, ¿no? Empezando por las propias zapatillas. Hay que decir que alguna marca famosa de zapatillas empezó su carrera comercial precisamente con Jesse Owens. Eso ha evolucionado mucho también, ¿no? La pista, los estadios, todo. Es una de las películas, El héroe de Berlín, de las que hablamos esta noche, pero hay otras además en el Super 10, las conocemos. Ya saben, las tenéis todas en el super10.com. Vamos a repasar esa lista que cuenta con todos los factores en el juego. José Manuel Escribano, en el puesto número 10 esta semana. Bueno, en el 10 está Mustang, pero me vas a impedir que me cuele aquí un poquito en la parte de abajo de la lista para reconocer un acontecimiento. Esto es, hay que decirlo. En el puesto 14, claro, no está en el Super 10, ha aparecido la película Cemetery of Splendor, de mi director favorito, el mejor director tailandés de toda la historia, Apichapong Berasethakul, que por fin ha colocado una película en el Super 10. Y además te digo, va a subir, ¿eh? ¿Cómo se llama? Apichapong Berasethakul, esto lo sabe todo el mundo. Berasethakul, pues lo vamos a tomar y vamos a tenerlo en consideración. Está en puesto número 14, ¿eh? Claro, no, por eso. No es seguro un poco que de pavo, desde luego. Y en el puesto número 10, bueno, Mustang. En el 10, como te decía, está Mustang, la película de Dennis Gamser Gullen, 5 semanas en la lista, bajando ya poquito a poco. En el 9. la habitación, vuelve a entrar en el Super 10, estaba ahí abajo, justo en esa segunda parte de la película de Lenny Abrahamson, pero ha vuelto a subir y son 4 semanas ya las que está en la lista. En el 8. Bajando un puestecito, Kiki, El amor se hace, la película de Paco León con Natalia de Molina y Álex García, entre otros múltiples protagonistas, 2 semanas en la lista. 7. El Renacido, de Alejandro González Iñárritu, ha bajado desde el 5, son ya 10 semanas, es Super 10 desde este mismo momento, la película, pues una de las ganadoras de los Oscars de este año. 6. Primera incorporación en la lista, Julieta, de Pedro Almodóvar, primera semana en el Super 10, con Emma Suárez, Adriana Ugarte, repartiéndose el papel de la heroína de la peli de Almodóvar, Julieta. Por cierto que Julieta, la película de Almodóvar, va a estar en el Festival de Cannes representando a España, que es una gran película, independientemente de las críticas por otras cosas. Ahí me ha llamado muchísimo la atención que con los nombres que están, el único del que sabemos que está en esos papeles de Panamá, pero sí, hombre, el único del que sabemos cuál ha sido el origen de sus ingresos, parece que es el que capitaliza todas las informaciones, ¿eh? Sí, esto, en fin, España y yo somos así, señora, decía una vez uno. En el puesto número 5. Bueno, en el 5, otra inauguración, en este caso es El cazador y la reina de hielo, las crónicas de Blancanieves, de Cédric Nicolas Troyan, con Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica Chastain. Aquí son todas guapísimas en esta película. Primera semana en la lista. 4. Película de la semana, Hitchcock Truffaut, la película de Ken Jeong, el documental. Primero Hitchcock Truffaut fue un libro de obligada lectura para todos los cinéfilos, esa entrevista de Truffaut con el maestro Hitchcock, y ahora es un estupendo documental. Primera semana en la lista, película de la semana. Puesto número 3. Spotlight, Don McCarthy repite posición después de 11 semanas en la lista, la película que se ha llevado el Oscar principal. En el 2. Todd Haynes ha dirigido Carol, la película que está en el 2, décima semana, también Super 10, ha subido un puestecito. ¿Y quién está esta semana en el puesto número 1? Bueno, pues sigue nuestra hermana pequeña, esta espléndida película preciosa de Hirokazu Koreeda, con un plantel de artistas, de actrices jóvenes realmente extraordinarias, una película sensacional. Esta es la lista con todos los factores en juego y todos los personajes importantes del mundo del cine español, se han reunido para conversar en Salamanca. ¿A qué conclusión han llegado? Pues es verdad, han estado el mes pasado en Salamanca, yo creo que recordando aquellas conversaciones de Salamanca primeras que impulsó Basilio Martín Patino hace 61 años, en el 55, y ahora este grupo de, yo creo un grupo importante de gente del cine, han estado reflexionando, debatiendo y elaborando un dictamen del que tenemos ya las primeras conclusiones. Los cineastas españoles exigen de las administraciones públicas un compromiso que sitúe al cine como una cuestión de Estado, reconociéndolo como una industria profesional que crea puestos de trabajo y que además supone un patrimonio cultural de todos los españoles. En Salamanca han visto urgente y fundamental la creación de un Centro Nacional de la Cinematografía que sea independiente, transparente y suficientemente dotado económicamente para gestionar en condiciones dignas y eficaces las necesidades de las producciones cinematográficas. Parece prioritario estudiar fórmulas de participación de empresas y particulares, revisar urgentemente el tipo de IVA, esta es una reivindicación que no lo dice de Salamanca, la dice todo el mundo, también crear herramientas legales y formativas contra la piratería y defender los derechos de autor, y por último atender a una cuestión realmente fundamental, que es potenciar los aspectos educativos como pilares para que el público respete, valore y necesite y disfrute nuestro cine. En resumen, dicen los cineastas de Salamanca, el cine español quiere, debe y puede ser políticamente independiente, socialmente comprometido, estéticamente eficaz, narrativamente diverso e industrialmente atrevido. Yo no he estado en Salamanca, Bruno, pero de luego suscribo estas conclusiones porque me parece que son algo así como el catón, el ABC de lo que debe y puede ser el cine español. Es que el cine español, cualquier forma de arte, tiene que ser eso. Todas esas cosas que nos has mencionado que se pueden resumir en ser políticamente incorrecto. No hay mejor forma de ver el futuro que criticando el presente. Así es. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Seguimos hablando de cine contigo dentro de 7 días. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y dentro de muy poquitas horas, ya sabéis, en www.ondacero.es ahí tenéis el programa completo y cada una de las secciones y entrevistas de esta noche en ondacero.es. En nosotros, La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Os dejamos en buenas manos las del doctor Beltrán, pero antes, la actualidad.